cumple hoy 100 años de la Revolución Rusa. Y si observamos el mapa, si vemos el mundo, vamos a ver por allí que algunos gobiernos se llaman comunistas, pero que lo que tienen en realidad es una administración de capitalistas. El mejor caso es China, con 20 millones de millonarios para manejar a 1.500 millones de supuestos comunistas que residen en el país más poblado de esa idea y esa tendencia. Puede aparecer lo de Corea por algún lado, lo que Putin pretende decir que es la Rusia de hoy, pero por supuesto de aquel concepto de la revolución de hace 100 años hay mucha tela para cortar. En 1965, después de que se terminó la llamada Guerra Fría de alguna manera, o cuando en todo caso se estaba ya deshilachando la parte final de esa Guerra Fría, David Rockefeller tuvo la idea de formar el Consejo de las Américas. Y el Consejo de las Américas iba a ser, y de hecho lo es, una entidad para agrupar el concepto liberal del libre comercio. Algo así como esa vieja teoría de América para los americanos, pero no en el concepto de todos los pueblos de América, sino en el concepto de los norteamericanos. Y dijo entonces Rockefeller, construyamos este Consejo de las Américas para proyectar el libre comercio con el mundo. Nosotros somos, decía Rockefeller, una potencia económica que puede sacar mucho y que puede lograr mucho de este concepto. Hoy, el Council of Relations nuclea a más de 200 empresas de las más importantes del mundo y no hace mucho tiempo, durante el gobierno de Macri, funcionó su plenario en Buenos Aires, presidido por su CEO, la mujer que está al frente de esta entidad, que es Susana Luisa Segal, o Susan Luis Segal, si lo quiere decir en castellano, es Susana Luisa Segal. Este Consejo de las Américas, que se dedica a la promoción de la libre empresa, se dio cuenta que tenía que colocar adentro de la misma a los funcionarios de los gobiernos para que se les facilitaran las barreras aduaneras y para que ellos pudieran hacer sus negocios. Y entonces empezaron, además de los empresarios, a agregar a funcionarios de todas las envergaduras, presidentes, ministros, embajadores, y todo lo que andaba dando vuelta que podía ser captado. En la Argentina, 70 años atrás, nacía el peronismo, y en 1965, con una dictadura en uso y en funciones del proyecto, porque se estaba terminando el gobierno de Illia, que no encontraba soluciones, cuando se funda el Consejo de las Américas, ellos sabían que les iba a costar mucho, porque existía el peronismo. Es decir, existía alguien que les había explicado, sobre todo en aquel año, estamos hablando del siglo XX, un poquito más de la mitad del siglo XX, había existido un hombre como Perón que le había explicado de qué se trataba el mundo, dónde estaba el problema, dónde funcionaban los imperios, etcétera. Y entonces tardaron un poco más en cristalizarse. Pero fue justamente durante los procesos militares donde pudieron desarrollarse a pleno y a partir de una prohibición política convencer a los políticos de otros tiempos para que se fueran metiendo de a uno dentro del Consejo de las Américas. Una gran logia para que los que manejan la plata del mundo puedan hacer de alguna forma la administración del poder universal. Bien, y llegamos a este tiempo, donde después de la reunión que se hizo en Buenos Aires, que nosotros le dijimos de la envergadura y de la importancia que eso tenía, ahora viene la otra etapa. El presidente argentino, él en persona, con el denunciado Luis Caputo, el responsable de finanzas de la Nación, van ellos a la sede central que está en Nueva York a decirle, aquí venimos dispuestos al libre comercio absoluto y también, ¿por qué no en ese libre comercio?, a hacer negocios con un montón de cosas. Y ayer, en una de las reuniones que tuvo Macri con el principal desarrollador de Manhattan, este hombre le dijo: nos interesa el tema inmobiliario siempre y cuando nos vendan las tierras del tiro federal. O sea, mejor información imposible. Y el mayor desarrollador de Manhattan pidió las tierras del tiro federal para el desarrollo inmobiliario. Macri avanzó, ofreció el tema del litio, se reunió con varios fondos de inversión y fue a la cueva misma del pensamiento del mercado libre mundial. Esto no tiene nada de malo, pero ocurre que justamente el peronismo había sido el que había comenzado el desarrollo industrial en la Argentina. Y es interesante este tema porque cuando Argentina no tenía nada, hicimos todo. En el año 30, después de terminada la Primera Guerra Mundial, en la Argentina se llegó a usar trajes de papel. Sí, porque no producíamos tela y porque el conflicto mundial hizo que no llegaran las telas a la Argentina y los hombres usaban trajes de papel, así como escucha. Por lo tanto, fue una lesión. A partir de allí, la Argentina empezó a buscar cómo fabricar alguna cosa y hizo un gran desarrollo textil. Y terminada la Segunda Guerra Mundial, nosotros fabricábamos varias cosas que no teníamos en la primera, y Perón le terminó de dar el gran impulso y desarrollo, y entonces fabricamos la primera motocicleta, la primera heladera, la primera máquina para hacer pan de panaderías, etcétera, etcétera, y hasta un avión de combate que era el Pulqui 1 y el Pulqui 2. Pleno desarrollo industrial. ¿Qué necesitaba la Argentina? Producir y desarrollar su industria, para lo cual, para desarrollar su industria había que dar la otra batalla, el desarrollo industrial, buscar la explotación minera a favor del Estado, etcétera, etcétera, y la Argentina llegó a ser la quinta potencia mundial atómica. No tiramos la bomba porque era una decisión política nada más, y nos sentamos en el club nuclear desde el pacifismo, mientras los demás hacían explotar la bomba para después, a partir de hacer explotar la bomba, marcarle al mundo que ellos eran los que mandaban. Todo esto sirve para que nos ubiquemos, que el libre comercio no es ni bueno ni malo, pero que en este momento, después que en el 90 liquidamos la joya de la abuela, antes Martínez de Hoz, nosotros tenemos que preguntarnos si el golpe contra Isabel había sido en realidad un golpe de Estado porque no funcionaba el gobierno de Isabel, o había sido un golpe contra los aciertos de Isabel, que había nacionalizado la boca de combustible, que le había dicho que no a todos los intentos imperiales, que había resistido, porque eso lo había aprendido de Perón, determinadas presiones, que había hecho la ley de contrato de trabajo, es decir, que había producido determinadas cosas que molestaban, a tal punto que lo primero que hace Martínez de Hoz es el negocio de la electricidad, el gran escándalo de la Ítalo. Y entonces los militares, convencidos que la guerrilla marxista, que no sé cuánta otra cosa, era fundamental que la salieran a combatir, fueron utilizados para destruir el desarrollo industrial y para transformarse en un país de desarrollo industrial a un país importador. Y Martínez de Hoz llegó a poner en la televisión argentina un señor que se sentaba en una silla y se caía al suelo y decía: ah, industria nacional, y otro señor que estaba muy confortable y decía: ah, esta es buena porque es importada. Eso se llegó a hacer en la televisión argentina, financiado y bancado por el Estado Nacional o por el gobierno de la dictadura. Y después vino la década del 90, luego del desastre que había dejado la economía alfonsinista, una ilusión, el pueblo detrás de un proyecto que iba a ser nacional y popular, y otra vez se metieron los Alzogaray, los Domingos Felipe Caballo, es decir, los de siempre, y otra vez se volvió a desviar la situación, pero esta vez con mayor éxito, porque se infiltraba por derecha lo que en el 73 se había querido infiltrar por izquierda, que era en definitiva la base mayoritaria de la Argentina, que componían los radicales y los peronistas, que no eran ni de izquierda ni de derecha, pero que en definitiva iban a ser zamarreadas por minorías, la de izquierda y otra minoría, la de derecha, que con distintas excusas iban a ir volteando los gobiernos e iban a ir produciendo situaciones increíbles. Por eso, Videla, cuando aparece en el firmamento, tiene el apoyo de la Unión Soviética. ¿Y qué Unión Soviética era esa? ¿La de la Revolución Rusa? Seguramente que no, que ya había pasado algo en Rusia. ¿Y Videla era el candidato a Estados Unidos, como creían algunos? No. Entonces aquí viene la otra pregunta. ¿Dónde se sienta hoy el presidente argentino? Se sienta con la geocracia mundial. Se sienta con los poderosos de la economía porque él nació de una familia, los Blanco Villegas, su madre, ganaderos y hombre de campo, y su padre, que de albañil terminó teniendo un grupo empresarial infernal, después que en el 73 tenía 5 empresas y luego del proceso militar superó las 50 empresas. Es decir, se habían beneficiado en ese tiempo y habían sacado su ventaja económica para el grupo familiar. Y Mauricio se crió en ese clima, nació en Cuna de Oro, se educó en Cardenal Newman, habla quizá mejor el inglés que el castellano, está en su salsa porque es parte de lo que él ha hecho en su vida y se siente cómodo. Y aunque el presidente tenga las mejores intenciones, imaginando que esto fuera así, ya viene con la influencia de que el libre mercado es la gran bandera, porque ellos hicieron fortuna. Ahora, resulta que hicieron fortuna con un concepto de libre mercado, pero ¿saben una cosa? Siendo proveedores de la obra del Estado. O sea, ganaron mucho dinero siendo proveedores del Estado. ¿Y qué casualidad? En la reunión que va a haber hoy en Nueva York, van a haber dos personajes interesantes, porque en la década del 90, después de manejar alguna compra-venta de cheques y alguna otra cuestión financiera, aparecieron haciendo algún desarrollo inmobiliario. Estoy hablando de Marcelo Midling y de Eduardo Einstein, que arrancaron como socios en el inicio de la década del 90, cuando empezaron el negocio inmobiliario, y luego ambos siguieron caminos separados. El primero se transformó en un gran empresario de la energía, y el otro en el principal dueño de los shopping de la Argentina. Hoy el presidente de Pampa Energía y el de otro, el presidente de IRSA, volverán a estar juntos, pero esta vez ambos viejos socios, que arrancaron en el concepto del libre comercio del 90, haciendo fortuna con el Estado, y lo siguen haciendo, con el gobierno anterior y con este gobierno, van a contarle por qué conviene venir a los fondos mundiales a la Argentina y cuántas cosas hay para invertir. Ambos van a ser los principales expositores de la conferencia sobre inversiones en la Argentina, Argentine Investor Conference, que se va a realizar, organizada por el Consejo de las Américas, el Council of las Américas de New York. El evento va a comenzar a las 8:30 hora de nuestro país, 10:30, 10:30 de hora de Argentina, 8:30 de allá, y el principal sponsor del evento, ¿saben quién es? El que ayer hacíamos mención, BlackRock, el principal fondo de inversión cuyo sugerente, Lawrence Fink, Larry, cobra 50 millones de dólares anuales para manejar la plata de las grandes empresas y la plata que viene del lavado de dinero, del narcotráfico, de la corrupción, de la prostitución y del tráfico de armas. Dicho esto, este evento que se va a hacer en Nueva York va a tener además la presencia de un gobernador argentino que va a salir a pedir que inviertan en el desarrollo petrolero. Van a hablar de Schwarzenegger, también el titular del Banco Central, para detallar los planes para bajar la inflación en el 2018. El gobernador es Omar Gutiérrez, el gobernador de Neuquén. Y allí, en la lista de disertantes para el evento, se va a completar con Francisco Álvarez de Madre, de un fondo de inversión que se llama Robot Capital, un fondo petrolero que comenzará a invertir en el país de la mano del ex titular de YPF, Miguel Galucio, el que el kirchnerismo puso al frente de YPF, ¿se acuerdan que después hubo que darle una indemnización muy grande para que se muera? Y Katia Bouzá, encargada de Latinoamérica del HSBC. Es decir, es una especie de remate general de bienes para el libre comercio, con una bandera, la de la Argentina, que dice, aquí estamos, vengan por todo lo que tenemos, porque nosotros necesitamos inversiones. Y resulta que estas inversiones no estarían mal si fueran para el desarrollo de los argentinos. Pero estas inversiones van a terminar en manos de esos inversionistas que entienden a la perfección que el país que paga la tasa de usura más grande del mundo es la Argentina. Que nadie compra dinero tan caro como nosotros, pero que además, a diferencia de otros endeudados, tenemos una enorme riqueza en la Argentina y tenemos el séptimo territorio universal del mundo. Que si contamos la Antártida, la proyección que a nosotros nos corresponde del sector antártico, el centro del país no es Córdoba, sino que es Ushuaia, nos transformamos en el país más grande de la Tierra, apenas habitado por 40 y pico millones de habitantes. Somos una garantía fenomenal para que nos den la soga, para que nos ahorquemos lentamente. Y aunque tengan las mejores intenciones los dirigentes argentinos, suponiendo lo que fuera así, como arrancan del concepto de la libre empresa empresaria y se van a sentir felices y cómodos allí, no van a tener ningún obstáculo en quitarle todas las barreras a los que vienen a buscar la usura, más que la inversión, porque en la Argentina nosotros, con las tasas que pagamos de interés, echamos a cualquier desarrollador, porque es más negocio venir con dólares, comprar bonos o letras argentinas, volverlas a vender de pesos, pasar otra vez a dólares y no hacer más nada, y llevarse al 35%. Eso no pasa en ningún lugar del mundo. Y como esa economía no se corrige, sino que se acentúa, y como el país tiene que buscar 30.000 millones de dólares para pagar el endeudamiento el año que viene, están dispuestos a todo. Y cuando digo a todo, a todo. Por eso la NASA acaba de entregársele, sin que en el Congreso nadie diga nada, una base en Ushuaia. Por eso hay una base norteamericana en el sur, una base china en Neuquén y la fortaleza de los ingleses en Malvinas. Están cuidando la garantía mayor del continente. El país que tiene la mayor reserva de agua natural, que tiene las zonas menos contaminadas del planeta y donde hay una densidad inferior a un habitante por kilómetro cuadrado, que es la Patagonia Argentina. Preparémonos para entender de qué se trata. Preparémonos por qué van sobre el movimiento obrero, por qué van sobre los trabajadores, que es, de acuerdo a la construcción de hace 70 años, el movimiento obrero organizado, la única barrera que puede parar la C capitalista. Hace 100 años, la Revolución Rusa aparentaba que venía a cambiar las cosas. Y lo único que en el mundo existe hoy, más allá de algunos ejemplos distintos, es el mundo capitalista del toma y daca, donde la sociedad universal de los que ganaron la guerra están convencidos que el hombre vale por lo que tiene y no por lo que es. Y entonces, como nosotros tenemos mucho y ellos creen que no somos nada, vienen por el territorio argentino. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. 6 de la mañana, 23 minutos, 19 grados 8 la temperatura. El día está muy pesado, no va a llover aparentemente por la mañana, pero podría haber alguna lluvia aislada en la tarde. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Ayer en Malvinas, Argentina, hubo una reunión de la dirigencia del peronismo de la primera sección electoral para ponerse firme en la interna del Partido Justicialista, donde convergieron de todos los sectores. Y la propuesta es sostener un candidato de la primera sección electoral para presidente del Partido Justicialista y enfrentar así a Espinosa, que pretende otra vez instalarse como candidato a presidente después de haber perdido en su mandato 3 elecciones seguidas. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Unión de Santa Fe es el único escolta de Boca Juniors, le ganó a Vélez de visitante. Vamos a la información, Enrique. Se completaron los 3 partidos que faltaban para terminar la fecha 8 del campeonato de fútbol de Primera División. Arsenal y Tigre igualaron 0-0 sin ganar los dos. Y Arsenal muy complicado con el tema del descenso. En Paraná, Patronato y Newell's Old Boys de Rosario igualaron 0-0. Y lo dicho, Unión de Santa Fe del José Amalfitani, con una gran actuación, le ganó a Vélez 2-0. Además, provocó la renuncia de Omar De Felipe como entrenador del conjunto velezano. Franco Soldano y Lucas Gamba le dieron la victoria al equipo santafesino, que de esta manera es escolta. Las posiciones quedaron de la siguiente manera: Boca 24 a 7 puntos, Unión, el sorprendente Unión de Santa Fe 17, Talleres y San Lorenzo con 15, Huracán, Colón, Banfield, San Martín de San Juan 14, Argentinos Juniors y Godoy Cruz con 13, Independiente, Atlético Tucumán, River, Lanús con 12 en los primeros lugares. La próxima fecha, la novena, se va a jugar después de los encuentros que Argentina va a jugar en Rusia, los amistosos que tiene programados tanto para el sábado 11 a las 10 de la mañana frente al equipo ruso, como el martes 14 a las 13 frente a Nigeria. El viernes 17, 3 partidos. Ojo con el partido de Nigeria, la seguridad. Sí. Argentino Junior, decía, el viernes 17 con Colón en la Paternal, Atlético Tucumán Arsenal y Newell's Old Boys con Belgrano de Córdoba. El sábado 18, Banfield Temperley, Defensa y Justicia Lanús, San Martín de San Juan San Lorenzo, Huracán Vélez Sarsfield e Independiente River, que se agrega porque Independiente va a jugar por la Copa Sudamericana, la semifinal con Libertad, y se adelantó el partido del Rojo de Avellaneda. El domingo 19 van a jugar Tigre, Estudiante de la Plata, Unión Chacarita, Boca Racing, y completan el lunes 20 Gimnasia y Grima de la Plata, Patronato, Olimpo, Godoy Cruz de Mendoza y Talleres de Córdoba con Rosario Central. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Hoy no se distribuyen los diarios, es el día del canillita y también es el día del periodista deportivo. Como socio vitalicio de nuestro círculo, quiero recordar al papá de Julio Ricardo, a López Pájaro, uno de los fundadores del Círculo de Periodistas Deportivos, y Horacio Becio, uno de los primeros presidentes del Círculo. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Diego. Como vos bien decías, hoy es el día del canillita, como le decimos cariñosamente al vendedor de periódicos, en memoria de esta palabra que acuñó el dramaturgo y periodista Florencio Sánchez, que había nacido en Montevideo el 17 de enero de 1875 y falleció en Milán el 7 de noviembre de 1910. Dramaturgo uruguayo, uno de los fundadores del Teatro Rioplatense y un autor importante de la escena latinoamericana, empezó su labor en su país natal, pero escribió en Argentina la mayor parte de sus obras, estrenadas sobre todo por la compañía de los hermanos Podestá. llevó a escena una veintena de obras de teatro en un periodo de apenas 6 años, desde 1903, en que estrenó Mi Hijo el Doctor, y fue un dinámico participante del acontecer de su tiempo, y la última de sus obras fue Un Buen Negocio. En 1987, sublevado el Partido Blanco, al cual pertenecía, participó de 2 batallas contra el gobierno de Uruguay, y en 1900 publicó en el diario El Sol de Buenos Aires sus Cartas de un Flojo, donde analizó los desastres que el caudillismo acarreaba en su patria. Se nutrió espiritualmente de los autores anarquistas y basó en estas ideas los artículos que se tradujeron innumerables en todo el tiempo. La incipiente tradición escénica local y las corrientes teatrales europeas le proporcionaron los fundamentos de su fuerte realismo escénico. En todas sus piezas constituyen cuadros costumbristas llenos de colorido, de capacidad de observación. Se propuso trasladar a la escena el panorama de la realidad rioplatense a fin de que se visualizara la problemática social y sus derivaciones éticas. El resultado de sus planteos se vio matizado desde el submundo de Lampa en La Tigre y Moneda Falsa hasta las clases altas en Nuestros Hijos y los Derechos de la Salud, y la realidad social y rural en El Desalojo, hasta la urbana en algunas piezas como En Familia y Los Muertos. En el Teatro de Sánchez hay una intuición de la psicología del ambiente, del lenguaje y los ritmos teatrales. En Canillita, un drama urbano, utiliza por primera vez esa palabra para referirse a los chicos de los barrios pobres que vendían diarios en las calles con un pantalón de algún familiar cortado a la altura de la rodilla, que dejaba al descubierto sus patitas flacas y quedó en el vocabulario popular para referirse a los vendedores de diario. En su honor se festeja el Día del Vendedor de Diarios, el viejo y querido Canillita. Y para recordarlo, qué mejor que con el tango que le canta al querido Canilla. Para vos, Canilla, en la voz de Rubén Juárez. Manos laburantas moldearon tu arcilla, mezcla milagrera de obrero y gorrión. Quien nace diariero morirá canilla, cumpliendo en su vida la ley del pregón. Por vos Buenos Aires se despierta el alba, colgando en el aire sus trapos al sol. Sos el estribillo de un tango que arranca allá entre las teclas de una redacción. Canilla, quien peina caras diarieras habrá soñado 100 quimeras que el tiempo hizo mil vidas. Canilla, peleando la vida gritos ganaste 1 kilo de amigos que tu parada caudilla. Hermano, la noche me dio un barato pa' estar en tu esquina un rato y evocar con tu pregón una leyenda sencilla que cuenta como a un canilla la vida lo hizo gorrío. Saludamos a todos los canillistas y especialmente a Juan, un canilla que nos escucha siempre. Pegado a tu silbo anda siempre un tango, hijo de la noche que se arrima a vos, porque saben fija que tiene un hermano en todos los sitios donde hay un pregón. Hermano, la noche me dio un barato pa' estar en tu esquina un rato y evocar con tu pregón una leyenda sencilla que cuenta como un canilla la vida lo hizo gorrión. Miguel, señor, ya lo puede saludar a Germán Vidal. Bueno, vamos a hablar de los 100 años de la Revolución Rusa, pero antes quiero decir, para que quede claro, que hoy salió el periodista deportivo porque en 1933 salía por primera vez al aire la edición Oral Deportiva, coincidiendo con el Día del Canillista. Germán Vidal es el secretario de redacción del diario de hoy, del Partido Comunista Revolucionario. Hoy se cumplen 100 años de la Revolución Rusa y queremos charlar con él un poco qué ha pasado desde aquel 17 a este 17. ¿Cómo está, Germán? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Bueno, principalmente nos importa saber si la Revolución Rusa triunfó, si la Revolución Rusa modificó un tiempo de la vida, si no alcanzó, si fue superada, si hubo en Rusia un regreso al anticomunismo, o llamarlo de alguna forma. Ellos dicen que siempre fueron socialistas y que nunca llegaron a ser comunistas del todo. En definitiva, ¿qué fue la Revolución Rusa para el mundo y para los rusos, no? Bueno, Miguel, sí, la Revolución Rusa triunfó. ¿Qué pasó hace 100 años? A ver, habría que poner un poquito en contexto. Rusia estaba participando, el imperio del zar participaba de la Primera Guerra Mundial. Hacía 3 años que se desangraban los soldados en el frente en una guerra terrible, con millones de muertos. Eso, en todo un proceso de varios años, provocó en febrero la caída del zar, en febrero de 1917, que surgiera un gobierno provisional de sectores de la burguesía. Y el fenómeno ruso particular es que en ese mismo momento resurge un instrumento de los trabajadores y de los campesinos que se llamaban los soviets, que eran los consejos de delegados. Y entre febrero y octubre se dio un proceso muy intenso, muy rico de lucha política, por el cual los trabajadores, principalmente, con los campesinos pobres como aliados, lograron en octubre de 1917 derrotar a ese viejo Estado y empezar a construir un nuevo Estado. Eso es lo que se llamó la Revolución Rusa, que triunfó con una insurrección básicamente en la principal ciudad, que se llamaba Petrogrado, y después Leningrado, hoy San Petersburgo, y empezaron a construir por primera vez en la historia de la humanidad un Estado que dirigían los obreros y los campesinos pobres. Eso fue, digamos, en una muy apretada síntesis del proceso de la revolución. O sea, la esencia para marcar sería que hace un siglo llegaron los proletarios por primera vez a tener aspiraciones de administrar un Estado. ¿Cuánto duró eso? Yo calculo que 38 años, 36 años por allí, por haber andado. Mire, nosotros, sabe que nosotros tenemos... Nosotros somos, entendemos en eso lo mismo que decía Mao Zedong y los maoístas. Hubo 38 años de edificación de un socialismo que trajo cambios como nunca antes se habían producido en la humanidad para los trabajadores. Hubo por primera vez en la historia de la humanidad salud, tierra, pan, paz, trabajo para decenas y decenas de millones de personas. Eso se dio en una terrible lucha porque los sectores desplazados de la burguesía y los sectores que querían ir acomodándose no se quedaron tranquilos. Eso lo decía el propio Lenin, que fue el jefe de esa revolución, ¿no? Y se decía, el pasado nos ata con mil manos. Y construyeron en 38 años, nosotros decimos que el socialismo con sus idas y vueltas en Rusia duró hasta 1956-57. Cuando aparece ya, digamos, los que revisaron la historia y fueron para, otra vez, dejaron, digamos, las aspiraciones de profundizar la revolución. Sí, mire, había pasado muchas cosas en esos casi 40 años, ¿cierto? Tenga en cuenta usted que Rusia era un país en el cual había algunas grandes ciudades con unas industrias muy desarrolladas, principalmente en un mar campesino. En el 17 eran 140 millones de personas, de los cuales 138 o 137 eran campesinos. Ahora, un detalle para llegar a la Argentina, porque estamos hablando con un estudioso del movimiento obrero también. Entonces, la pregunta es, comunistas, anarquistas, socialistas, es decir, los que crearon el movimiento obrero en el país, sí. Cuando aparece el peronismo, ya hablando concretamente del comunismo, tiene una oposición casi histórica, a tal punto que todo lo que se podía ponderar de la Revolución Rusa por lo que estaba pasando en Rusia, acá parecía que iban a contramano del desarrollo popular. Es decir, ¿qué interpretación ha hecho el comunismo después de tantos años? Y sobre todo, ¿no?, el tradicional PC, que terminó en la última dictadura justificándola, ¿no? Bueno, yo le puedo decir lo que decimos nosotros desde el PCR. Hemos analizado mucho esa situación, porque el problema es que la dirección de ese partido comunista en 1945 terminó aliándose con la oligarquía y poniéndose en contra del pueblo. Efectivamente, pero eso era porque había instrucciones de Rusia y pasaron a ser Pasaron los dirigentes de aquí. No, yo creo que porque esos dirigentes, o nosotros entendemos, porque esos dirigentes ya habían dejado de ser comunistas, digamos. Entonces tenían otra idea en la cabeza y entendieron muy mal qué era lo que estaba pasando en la Argentina, que cuál era la situación en la Argentina a salida a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, pero entendieron la gran democracia, que tenía que ver un poco con la idea que había instalado la inteligencia inglesa en la Argentina, que Perón era nazi. Entonces decía, bueno, hay que combatirlo y hay que aliarse con los pueblos norteamericanos y con los pueblos ingleses. Y ahí estuvieron en la Unión Democrática, pero después tuvieron todo el tiempo necesario, y en el 55 volvieron a unirse con el golpe de Estado, y tuvieron todo el tiempo necesario, y después arreglaron algo con Frondizi, y siguieron para adelante, y parecería ser que nunca terminaron de entender. Yo diría hasta este último gobierno de Cristina Fernández, donde ya el PC sin fuerza recicló su gente dentro del kirchnerismo, ¿no? Lo que pasa es que el PC ya no, digamos, de PC tiene solo nombre, ya hace muchísimos años que eso no tiene nada que ver con el comunismo. Ya el tema es que básicamente, nosotros hemos estudiado mucho, básicamente ellos no terminaron de entender que la Argentina era un país dependiente, disputado por distintas potencias imperialistas, y no se decidieron a hacer nunca, por eso nosotros fundamos otro partido, a hacer lo que hicieron los Lenin y los bolcheviques en Rusia, que era pelear por hacer una revolución en serio que diera vuelta la tortilla en la Argentina, como lo hizo en Rusia, para el beneficio de los trabajadores, los campesinos, los más explotados. Ese es el tema de fondo. Entonces buscaban siempre con quién juntarse, con quién aliarse, y eso había que tener en cuenta en primer lugar las características de la Argentina. Germán, la Argentina es un país, sí. Sí, como en este tiempo hay un debate con 70 años que tiene el peronismo, también dentro del peronismo, acerca de en definitiva qué es, seguramente también algún observador estudioso de un futuro dirá, bueno, fue desvirtuado en el 90, fue desvirtuado en tal época, en tal otra. Y entonces aparece ya el peronismo doctrinario que dice, y bueno, al final el peronismo duró 10 años, que era cuando estaba Perón, o el ratito que vino después. Ustedes pueden decir que el comunismo duró 30 y pico de años, que quizás coincidamos con esa apreciación que ustedes tienen. Ahora, por ejemplo, hoy China se dice que es el principal partido comunista del mundo y tiene 20 millones de millonarios. ¿Cómo se explica eso para el resto de la humanidad? Y porque en un proceso complejo en China, donde la revolución democrática, popular, el proceso fue distinto, porque la Rusia era un país imperialista, China era un país pobre, dependiente y atrasado. Y triunfó una revolución después de muchos años de lucha, en 1949, que lo que Mao llamó instituyó un nuevo Estado, que era la nueva democracia. Y en esos años, y en varios años, pasaron al socialismo. Y pasó lo mismo que pasó en Rusia, en el sentido de que los sectores derrotados se agazaparon, se escondieron, y después de una lucha terrible, en la cual los chinos, los comunistas chinos, por la revolución, mediante la revolución cultural, lograron defender el socialismo muchos años más, fueron derrotados también. Nosotros hemos extraído enseñanzas como revolucionarios, porque somos revolucionarios. Pensamos que lo que puede cambiar de fondo la situación es una revolución. Es que, así como a la burguesía le costó muchísimos años establecerse como sistema, a los obreros y a los explotados también. No es que esto es una cosa de un día o de ida sola, hay idas y hay vueltas. Los franceses tuvieron su revolución en 1789 y pocos años después a Napoleón. Hay una etapa que es la etapa que produce la reacción. Justamente el abuso del mundo capitalista produce las distintas reacciones, las apariciones de los movimientos que quieren cambiar ese sistema. Sin embargo, el sistema del toma y daca, es decir, que el hombre vale por lo que tiene y no por lo que es, se ha impuesto en el mundo. A tal punto, yo decía hace un rato, que en este mismo momento el Consejo de las Américas está abierto a recibir la gran oferta del territorio argentino que están haciendo algunos representantes nuestros, donde está el propio presidente de la República. Y entonces, parecería ser que los procesos revolucionarios o son vencidos, o se suspenden en el tiempo, o fracasan. ¿Cómo se clasifica la Revolución Rusa? ¿Fracasó? ¿Fue derrotada? No, nosotros entendemos que no fracasó. Nosotros entendemos que los que dirigieron ese proceso, que era la clase trabajadora, fue derrotada. No es que fracasó como sistema, al revés. Nosotros entendemos el socialismo. Si usted se pone a estudiar y investigar cómo fue la vida de los más oprimidos y los explotados, en esos casi 40 años en la Unión Soviética y después en la China liberada, consiguieron lo que no habían conseguido en 200 años de capitalismo. Consiguieron comer, consiguieron vestirse, consiguieron salud, consiguieron que los hijos vayan a las escuelas secundarias y a la universidad, y fueron derrotados. Y nosotros aprendimos que hay que seguir peleando porque la lucha sigue. No es que usted dice, bueno, está todo lo por lo que vienen acá, en Argentina. Y hay grandes luchas para enfrentar eso. A ver, Germán, si puede interpretar esto. Serían etapas. Exactamente. Pero no es que está escrito. Eso no está escrito en ningún lado. No es que hay un destino predeterminado. Hay circunstancias históricas y circunstancias políticas. Nosotros tenemos que seguir peleando porque al revés, entendemos que ese sistema es el sistema socialista, estamos hablando, es muy superior al sistema capitalista, es muy superior, logró y lo demostró en relación a cómo vivía la gente por primera vez, los trabajadores en esos países lograron resolver cómo se producía, qué se producía y cómo se distribuía lo que se producía, cosa que jamás pasó en toda la historia de la humanidad previo a la Revolución Rusa. Ahora, esa famosa plusvalía, ¿llegó alguna vez a tener un análisis profundo dentro del comunismo? ¿Se llegó a una distribución equitativa en algún tiempo? Sí, claro, porque el Estado, al estar en manos de los trabajadores y de los campesinos pobres, cambió la apropiación de ese plusproducto que generaban los trabajadores. Los trabajadores tenían control obrero sobre lo que se producía. Por lo tanto, en la propia Rusia se eliminaron los acuerdos secretos entre los comercios, se nacionalizaron los bancos, se prohibió el secreto en las empresas, que muchas de ellas durante muchos años continuaron siendo privadas, pero tenían control obrero. Entonces, no es que el capitalista se llevaba la ganancia y superexplotaba a los trabajadores. No, ahí se volcaba el excedente en beneficio del conjunto de los trabajadores. Pidal, ¿qué es Cuba? ¿Qué es Corea del Norte? ¿Qué son esas expresiones que hay en el mundo que todavía se aferran al sistema comunista y ellos dicen que son comunistas? Mire, son expresiones, son hoy por hoy países dependientes que tratan de pelear por su independencia. Nosotros no estamos de acuerdo con los regímenes que existen ahí, pero estamos básicamente, defendemos el derecho de cualquier país, grande, pequeño, a que siga su destino, y en todo caso que resuelva su destino los habitantes de ese país. Estamos absolutamente en contra de que los yanquis, los rusos, los ingleses o cualquier potencia imperialista pretenda determinar cómo se vive cualquier país del mundo, lo mismo que acá. ¿Por qué ustedes fueron, quizá junto con algunos sectores de la izquierda nacional, los únicos que se dieron cuenta que el golpe de Estado no era un golpe pro-norteamericano, sino que ahí era un golpe donde se juntaban fuerzas muy fuertes y además que Rusia jugaba su protagonismo? ¿En qué momento ustedes se dan cuenta de ese dato y defienden el gobierno constitucional de Isabel? Y bueno, en primer lugar nosotros entendimos que en Rusia, como yo le decía antes, en 1957 había sido derrotado el socialismo y había una nueva burguesía, que esa clase capitalista que usurpó ese Estado se transformó en imperialista al poco tiempo. Eso lo denunció Mao Zedong ya a principios de la década de 60. Y los imperialismos compiten entre sí, en todos los lugares del mundo, para ver quién se queda con lo mejor. Y eso pasaba también en la Argentina en la década de 70. Entonces nosotros lo que vimos y denunciamos junto a un sector de los compañeros peronistas ya a fines de 1974, que muerto el general Perón, acá se venía un golpe de Estado terrible, feroz, fascista, en el cual coincidían todos los sectores imperialistas y los sectores de los terratenientes, los grandes burgueses, porque querían terminar con ese proceso y hacer lo que hicieron. Por eso. Y en eso los rusos no se diferenciaban de los yanquis, eran capitalistas, eran imperialistas, disfrazados. Pero bueno, el disfraz hay un nuevo tiempo en Rusia, evidentemente. Sí, claro. Putin, un hombre que viene de la inteligencia soviética, sí. Que va al frente del país y está haciendo su propio juego y su propia pelea. ¿Usted qué piensa que es Rusia hoy? ¿Es un país capitalista? ¿Es un país socialista? Sí, claro. Es una gran potencia imperialista, Rusia. Ajá. Es una gran potencia imperialista que tuvo sus problemas unos años, pero ha resurgido y está, bueno, eso yo creo que se ve todos los días en cómo se para el propio Putin frente a Trump y frente a los yanquis. Y, digamos, nosotros entendemos, acá hay un escenario, Miguel, que como diría el Papa Francisco, estamos como antes de la Primera Guerra Mundial, yendo hacia una guerra mundial por etapas, digamos. Y se está configurando cómo van a ser las alianzas para una próxima confrontación que puede ser terrible para la humanidad. Pero sí, los rusos son un país imperialista, sin duda. ¿Y los chinos cómo los ubicamos? También, con su trabajo. Bueno, eso lo ha dicho el propio secretario general Xi Jinping, ratificado en el último congreso de ese partido comunista, con muchas comillas, porque ellos también son un país capitalista imperialista. Su primer objetivo es fortalecer el ejército. ¿Y para qué quiere fortalecer el ejército China? Para ganar guerras, lo dijo así. Bueno, lo ha dicho hace pocos días. Se cumple el año de la Revolución Rusa. Así sintéticamente, es. ¿Qué podemos decir entonces que aportó la Revolución Rusa y qué cosas quedaron pendientes? Mire, lo que aportó es que por primera vez en la historia de la humanidad, millones y millones de trabajadores accedieron al Estado, construyeron su Estado socialista y lograron como nunca antes alfabetizarse. Parte de la base que en Rusia había un 75% de analfabetos, industrializar un campo que era sumamente atrasado, lograron la paz, lograron la tierra, distribuir la tierra entre los campesinos como nunca antes y básicamente mejorar su calidad de vida como jamás había pasado con los explotados en la historia de la tierra. ¿Qué queda pendiente? Y queda pendiente iniciar procesos y avanzar en procesos revolucionarios en cada país para lograr hacer eso aprendiendo de los aciertos y de los errores de la gloriosa Revolución Rusa de 1905. Vidal, gracias por atendernos. No, muchísimas gracias. Armando Vidal, Germán Vidal, secretario de redacción del diario Hoy, del Partido Comunista Revolucionario. Hoy se cumplen 100 años de la Revolución Rusa. Un análisis bastante interesante donde se observa una frase quizá para el título, ¿no? Fue derrotado en su momento el proyecto comunista en Rusia y hoy se transforma, según el criterio del colega entrevistado, se transforma en un imperialismo. Y esto da pie para que nosotros digamos algo más sobre el peronismo, porque obviamente es muy difícil escuchar la palabra fuimos derrotados. El peronismo no utiliza ese término que con mucha exactitud analizaba recién Vidal. Ayer, en un plenario que hubo en Morón, escuché por primera vez de parte del doctor Mariano Mera, el hijo de Mera Figueroa, esa palabra, fuimos derrotados. Y la única manera de construir es aceptar dónde uno está. porque si uno cree que es más de lo que es, difícilmente podrá construir, y si uno cree que es menos de lo que es, también es un problema. Un lindo debate que debería plantearse el peronismo acerca de si de verdad el hecho eleccionario es una cosa, pero lo que se ha perdido aquí es otra cosa, que está muy vinculado a lo que decíamos a las 6 de la mañana. Es decir, fuimos derrotados incluso cuando cantábamos la marchita. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. Pero ahora 6:53 minutos, 19:08 la temperatura en la ciudad. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Queda flotando en el aire entonces qué hacer, ¿no? Porque en definitiva, saber lo que pasó y no saber qué hacer es complejo. Bueno, es la gran construcción de un frente donde la sociedad argentina puede expresar con las banderas de ese peronismo que siempre fue frentista, que siempre llamó a otros, pero que a su vez el peronismo se dé cuenta de que no puede justificar a los ladrones, a los delincuentes y cobijarlos, porque después se engloba a la totalidad del peronismo. Entonces, me parece que si no hay una depuración, si los maricales de la derrota no se van a la cola, si se repiten figuritas, va a ser muy difícil. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Es evidente que cuando uno dice tienen que estar todos, nadie discute que no tienen que estar todos, tienen que estar todos. El tema es quién dirige a esos todos, ¿no? Así que no pueden dirigir lo mismo de siempre. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. ¿Cuánto pesa, Diego? Yo. ¿Eh? ¿Cuánto peso? Sí. 89 kilos. ¿Vos, Enrique? Sí, cerca de 95. Yo estoy más complicado que ustedes, me parece. ¿Saben por qué? Porque hay una empresa de aviación de Finlandia que se llama Finnair, que ha puesto y ha implementado pesar a los pasajeros de los aviones, además de las valijas, porque claro, se sabe cuál es el peso del avión, se sabe cuál es el peso del combustible, se sabe cuál es el peso de los bolsos de manos permitidos por tamaño y por kilo, pero no se sabe cuánto es el peso real de los pasajeros. ¿Y para qué se quiere hacer esto? Para cargar el combustible necesario, es decir, para que no falte ni para que tampoco se cargue de más. Así que prepárense porque en Finlandia se está pensando a los pasajeros. ¿Se imaginan ustedes que si esto está ocurriendo en Finlandia, que es uno de los países más adelantados en tecnología del mundo, no va a tardar mucho en extenderse? Un cálculo matemático. Así que Diego, vos podés ir con 20 kilos de valija. ¿Vos cuánto me dijiste que pensabas, Enrique? Cerca de 95. Y a vos te van a decir por ahí, lleve 17. Y a mí me van a decir, vaya con un bolso de mano. Y cuando ¿no? vas a despachar la valija, pesás la valija y después te subís vos a la balanza. No, pero está bien este cálculo que están haciendo porque evidentemente están buscando de alguna forma saber el peso real, ¿no? Es decir, tanto de la valija, tanto del bolso de mano, porque el bolso de mano se calcula por el tamaño y lo que puede llegar de peso, y tanto por la fuerza. Se calcula que con esto que están haciendo se va a revolucionar el viaje en avión. O sea que si faltaba algo, se imaginan ustedes, tiene que subir usted la balanza con la valija. Y está ocurriendo ya en Finlandia. Además es correcto, tendrían que saber cuánto pesa la totalidad del pasaje, claro, para tener una idea del peso que tiene que arrastrar el avión. Bueno, por si en los ascensores te ponen no más de 3 personas, ¿por qué en un avión no vamos a calcular el peso, que es mucho más peligroso que un ascensor? Bueno, por eso digo que se dio el primer paso y me parece que esto se va a contagiar, ¿no? Y sí. Se va a tener que hacer en todo el mundo, porque si lo ponen ya en un lugar se termina convirtiendo en una norma. Sí, yo la ventaja que tengo es que con las políticas que se están implementando va a adelgazar el pueblo argentino, ¿no? Y sí, nos vamos a poner todo a régimen. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. La noticia deportiva tiene que ver con la selección argentina de cara a los amistosos ante Rusia el próximo sábado 11 y ante Nigeria el martes 14. Sumó otra baja al equipo de Jorge Sampaoli. Marcos Acuña sufrió una lesión muscular en el encuentro que estaba disputando por la Liga de Portugal con su equipo, el Sporting de Lisboa, y fue desafectado por el técnico argentino para estos dos partidos. Lo reemplazará Cristian Ansaldi, el lateral izquierdo que actualmente juega en el Torino de Italia y que surgió futbolísticamente de Newell's Old Boys de Rosario. Así que una nueva baja, ya la cuarta, que suma Sampaoli para estos dos partidos que se vienen de Argentina, tanto ante Rusia el sábado 11 a las 10 de la mañana, como ante Nigeria el martes 14 a las 13. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Stephen Ross, se llama el mayor desarrollador de inmobiliario de Manhattan, le pidió a Macri las tierras del Tiro Federal. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Hora de noticias, 6 de la mañana, 59 minutos. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Mañana con cielo parcialmente nublado, vientos leves a moderados del noreste. La temperatura máxima para hoy 25 grados. Por la noche el cielo estará con posibilidades de lluvias aisladas. Para un país bioceánico y bicontinental en la Antártida Argentina, base Comodoro Marambio, cielo parcialmente nublado, vientos moderados del noreste. Visibilidad buena, la actual temperatura 1 grado bajo cero, la máxima llegará a 4 sobre cero. En la base Esperanza también llegará a 3 sobre cero la máxima, en este momento 3 bajo cero. En el norte de la base Esperanza, visibilidad buena, en el sector sur el cielo oval parcialmente nublado. Base Horcadas de la Antártida Argentina, cielo despejado, algo nublado, vientos leves a moderados del sector este, buena visibilidad, temperatura 8 grados bajo cero la máxima, 3 grados bajo cero. Para un país bioceánico y bicontinental, base Carlini, mañana con nubosidad variable, neblina, vientos leves a moderados del sudoeste, visibilidad regular, temperatura actual 2 grados bajo cero, máxima 1 grado sobre cero. Base Belgrano 2, mañana con cielo algo parcialmente nublado, ventisca, vientos muy fuertes, a temporal del sudoeste con ráfagas, visibilidad mala. Actual temperatura 11 grados bajo cero, 5 bajo cero será la temperatura máxima. Luis de Lía fue condenado a 4 años de cárcel, pero por ahora no estará detenido, porque tiene instancias para apelar en la Cámara y también en la Corte Suprema de Justicia por el fallo del tribunal. Los créditos hipotecarios están a un ritmo de 80.000 unidades por año. En octubre ascendieron a más de 108.000 millones de pesos, con un crecimiento del 85.8% la cantidad de créditos otorgados. Un peritaje realizado sobre los bienes de Nélida Caballero, cocinera de Debido, revela un enorme enriquecimiento patrimonial sin ingresos legales. El juez federal Luis Rodríguez recibió de los peritos de la Corte el informe pericial sobre el patrimonio de la cocinera de Julio Debido, más conocida como Nélida Caballero, que desde el año 2009 al 2016 compró 7 automóviles para los que desembolsó casi 1 millón de pesos, 899.110 pesos, que no se condicen con sus ingresos anuales como prestadora de servicios domésticos, que era de 82.362 pesos y 110.000 pesos el último periodo investigado. Además, sumó empresas y un inmueble que, según la Unidad de Información Financiera, se pagó por 1.800.000 pesos en efectivo. Los números no cierran, reiteraron en la justicia. La denuncia por presunto lavado de dinero contra Nelida Caballero y Julio De Vido se presentó en julio del año 2016 por conexidad. Terminó con el juzgado de Luis Rodríguez, que investiga al exministro por enriquecimiento ilícito. 3 minutos pasaron de la hora 7. Después de haberse equivocado y haber colocado el vino como bebida con alcohol y no entender que el vino estaba dentro del articulado alimentario de Argentina, tienen que dar marcha atrás. En el proyecto proponen una alícuota del 10% para las bebidas que tienen alcohol, pero hay una fuerte presión de los bodegueros y ahora el gobernador Cornejo se reunió con el ministro de Hacienda y le prometió que van a dar marcha atrás con el impuesto al vino. Hoy es el día del periodista deportivo. Saludo a todos los colegas del país. En la puesta en el aire de la Oral Deportiva, el Mundo Campaniale fue el encargado de hacer el puntapié inicial, que coincidió con el día del Canillita. Por primera vez, la Oral Deportiva salió al aire en el año 1933. Cielo cubierto en Buenos Aires. Trenes subterráneos y premetro sin novedad. Aeroparque y aeropuerto y premetro funcionan sin ninguna clase de alteraciones. Indignación en la sociedad por el crimen de abril. Ahora hay 2 detenidos. Los 2 debían estar presos, pero el juez del garantismo lo dejó libre y uno de ellos asesinó a la menor de 12 años. El garantismo está haciendo un desastre con la libertad de los presos. 5 minutos pasan de las 7, el deporte por Belgrano. Quedaron confirmados los árbitros para las 2 semifinales de la Copa Argentina que se van a desarrollar entre el viernes 10 y el domingo 12. El viernes 10 juegan en Formosa Atlético Tucumán, Rosario Central, arbitraje de Federico Beligoy, y el domingo 12, el partido va a las 20, el partido entre Atlético Tucumán y Rosario Central. Y el domingo 12, en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, 17-10, Deportivo Morón enfrenta a River, arbitraje de Mauro Vigliano. En el tenis, Juan Martín del Potro cerró la temporada 2017 con un muy interesante 10º lugar en la clasificación brindada por la Asociación de Tenistas Profesionales. Del Potro, que llegó a cuartos de final del Master 1000 de París-Bercy, quedó a solo 20 puntos de poder clasificar al torneo de Maestros de Londres, último de la temporada 2017, en tanto Rafael Nadal, con su actuación precisamente en París-Bercy, no llegó a la final, pero quedó confirmado de esta manera como número 1 del mundo de esta temporada. Y en el básquetbol, ganó Weber Bahía 81-75 a Hispanoamericano, dejó la serie 2-1, clasificó a cuartos de final y el próximo jueves desde las 20:30 va a enfrentar a San Lorenzo de Almagro, único equipo invicto del Super 20 del básquetbol. Hoy se cumple un aniversario de la primera batalla, triunfo de las fuerzas patriotas en la batalla de Suipacha en 1810. Cien años después de esa batalla, en 1910, muere Florencio Sánchez, autor teatral uruguayo, que diera el nombre de Canillita a los vendedores de periódicos y diarios en la otra punta del Río de la Plata y que se instalara también en toda la Argentina. Alguna vez, en el país, hubo cuarta, quinta y sexta edición de los diarios. Hoy el diario de papel está condenado a una venta mucho más restringida por el desarrollo de Internet y de las páginas web. A partir de esta situación, el gremio de Canillitas se encuentra en un estado de alarma porque la venta ha mermado, la gente compra cada vez menos diarios por el precio mismo del diario, y por otro lado, una enorme cantidad de revistas que se editan en la Argentina, más las importadas, hacen que el consumo también se diversifique, pero que no tenga continuidad por los altos precios. En realidad, vale más barato un libro que una revista en proporción con los precios del mercado. Por eso algunos kioscos ya venden libros también por parte de los canillas. 8 minutos después de las 7 de la mañana, primer resumen de noticias de ayer y hoy. Desde Buenos Esto Aires para el mundo. Ayer y hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. José María Gogo Sá Figueroa, un querido hermano y amigo, compañero de trabajo en televisión y radio, un maestro de la amistad y de la vida, en el aniversario de su partida. Reconocido cronista en el mundo del espectáculo, había nacido en la capital federal. Su extensa trayectoria comenzó en 1957 en el diario El Mundo, donde trabajó sucesivamente en las áreas de corrección, gremiales, actualidad y misceláneas. Años después pasó a Crónica, después a Radio Mitre, donde de manera definitiva se volcó al mundo del espectáculo. Además de organizar festivales y semanas de cine, Gogo Sá Figueroa pasó al otro lado de la pantalla grande al integrar el elenco de las películas Johnny Telengo, el Majestuoso, en 1987 y Camarero Nocturno en Mar del Plata en el 86. Colaboró con Gerardo Sofovich en La Noche del Domingo, donde impuso Las Perlitas. En sus últimos tiempos conducía en la radio La 2x4, el programa Los Tres Berretines. José María Gogo Sá Figueroa falleció en Mar del Plata el 7 de noviembre de 2008 a los 80 años. Tras sufrir un ataque al corazón en su habitación del Hotel Versalles de Mar del Plata, a donde había llegado para participar en la gala del Festival de Cine que se realizaba en la ciudad balnearia. 9 años sin Gogo Sá Figueroa, y la verdad que parece que fue ayer. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Sí, Enrique. Sí, recordamos que el próximo fin de semana se va a desarrollar la final del Top 12 del rugby de la Urba entre un Hindú y Alumni. Este año quedó eliminado Belgrano, que no va a poder defender el título conquistado el año pasado, e Hindú y Alumni vuelven a protagonizar una final del más importante de los torneos que organiza la Unión Argentina de Rugby. El próximo fin de semana, entonces, en el estadio de Casi van a jugar Hindú y Alumni buscando el campeón del 2017. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Bueno, ustedes saben que estamos parados frente a un momento y un tiempo donde se tiene que reordenar el Congreso Nacional para saber dónde va a estar cada uno. Pichetto ayer ya dijo que antes de fin de año desaparece el Frente para la Victoria en el Senado y aparece el bloque del Partido Justicialista para directamente ya romper con los senadores que pueden estar con Cristina. En realidad senadoras, la mayoría son mujeres. Lo cierto es que Gioja estuvo haciendo trámites para que se la incorporara también a Cristina al bloque. Los senadores se negaron, dijeron que de ninguna forma, que ella tenía que hacer el bloque de Unión Ciudadana, o sea, lo que había armado, y que ella misma se había marginado de estar en el peronismo. Discusiones que fueron y volvieron, y es muy probable que ahora, antes de que termine los que tienen mandato actual, se conforme un nuevo bloque, y justamente, como algunos senadores se quedarían, senadoras se quedarían con Cristina, otros a su vez, como el caso de los Rodríguez A y otros sectores que estaban en otros bloques casi unitarios, se fusionarían para que lo que se pierde por un lado se recupere por el otro. Y la idea es que ese bloque de senadores, que sería mayoritario, tiene el respaldo de las provincias. O sea que acá hay que hacer un análisis clarito de lo que ha pasado. Cristina Fernández armó política en la provincia de Buenos Aires. En el resto del país culpan al sector que podía estar representado a ella de haber hecho fracturas o divisiones. En realidad la culpa siempre es de todos. Y entonces los gobernadores dicen, de ninguna manera nosotros queremos que ahora se nos perturbe, porque nosotros necesitamos tener un trato de necesidad. ¿El trato de necesidad cuál es? La coparticipación, ponernos de acuerdo con lo que gana las elecciones, que es el presidente, etcétera, etcétera. Así que eso se está elaborando en este mismo tiempo, en este mismo momento, y mientras se producen abajo reuniones de la militancia para la unidad, arriba se vienen produciendo este tipo de fracturas que también se nota en los plenarios que están haciendo los militantes peronistas, donde le pasan fracturas muy fuertes al kirchnerismo, a pesar de que otros quieren frenar esa reacción para decir, bueno, si van a estar todos hay que perdonar errores. Lo cierto y lo real es que no sabemos en definitiva cómo va a terminar todo esto, pero Cristina podría tener entre 6 y algún senador más, 7 a lo mejor, o a lo mejor 5, depende de cómo se manejen, que sería el bloque de Unión Ciudadana. Y en diputados pasaría exactamente lo mismo. Los diputados que no están de acuerdo con el manejo del sector kirchnerista más duro de la Cámara se estarían pasando al bloque de Bocio. A su vez habría un nuevo bloque de todo el justicialismo. Desde el Frente Renovador la quieren proponer a Graciela Camaño para que sea la presidenta de ese nuevo nucleamiento. Así que veremos qué pasa, pero todo eso va a ocurrir, si ocurre, antes del 10 de diciembre. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Carbone. Hoy cumpleaños uno de los personajes queridos del fútbol argentino. Cumpleaños Martín Palermo. Nació el 7 de noviembre de 1973. La madre se llama María Juana y el padre Carlos Jorge. Tiene un hermano, Gabriel. Comenzó Martín jugando como arquero en las inferiores infantiles de Estudiantes, pero después decidió jugar al vóley con el hermano hasta que un amigo lo invitó a jugar al fútbol en el Club Forever, equipo en donde jugaron también los mellizos Barros Esqueloto, que después se separaron y se dividieron entre Gimnasia y Estudiantes. Debutó en la primera división a los 18 años, el 5 de julio del 92, en el empate sin goles entre San Lorenzo y Estudiantes. El primer tanto de su carrera lo convirtió el 22 de mayo del 93, a los 20 minutos del encuentro, donde finalizó con victoria por 3-0 del club platense frente a San Martín de Tucumán. A mediados del 97, Boca Juniors se interesó por su pase. Fue así que llegó al Club de la Ribera junto con los hermanos Barros Esqueloto. En el torneo Apertura que Boca logró en 1997, hizo valer su potencia goleadora y contribuyó al subcampeonato logrado por Boca Juniors. En el 98, con la llegada de Carlos Bianchi a la dirección técnica del Xeneize, formó una efectiva dupla con Guillermo Barros Esqueloto, que contribuyó decididamente a la obtención del torneo Apertura. En ese campeonato Palermo se consagró goleador con 20 goles, récord en los torneos cortos. En 1999 Boca repitió el título en el Clausura y en medio de la disputa del torneo Apertura de ese mismo año, visitando a Colón de Santa Fe, Palermo marcó 2 goles, pero tuvo una grave lesión de ligamentos en su rodilla derecha. El segundo gol que marcó lo hizo estando ya lesionado. Fue su tanto número 100 en primera división. La recuperación demandó más de 6 meses y su vuelta se produjo en un importante encuentro de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América del año 2000. El rival de Boca era River y Palermo, que aún no había recuperado su mejor forma física, marcó el definitivo 3-0 sobre el final del encuentro, que se jugó en la Bombonera. Si bien su participación en la Libertadores de 2000 fue escasa, su concurso fue decisivo para la obtención de la Copa Intercontinental de ese mismo año. Ese día Palermo marcó 2 goles en los primeros minutos del encuentro que Boca le ganó a Real Madrid 2-1, lo que valió el premio al mejor jugador de la final. A la vuelta de Japón, Palermo contribuyó con otro gol a la consagración de Boca como ganador de la apertura, y al finalizar el 2000 fue transferido al Villarreal Español, donde no logró brillar y volvió a sufrir una grave lesión tras caerle un pequeño muro en la pierna cuando estaba celebrando un gol con los aficionados, que le llevó otra larga recuperación. Lo transfirieron al Betis en agosto de 2003 y a fin de año pasó a préstamo al Alavés. A mediados de 2004, Martín regresó a la Argentina para jugar en Boca y el equipo fracasó en la apertura, pero obtuvo la Copa Sudamericana. El primer semestre de 2005 no fue positivo para el equipo de Palermo, que vio peligrar su puesto durante la conducción de Jorge Chino Benítez, pero con la llegada de Alfio Basile, el Loco volvió a ser inamovible y Boca se quedó con todas las competencias que disputó en la temporada 2005-2006. Había superado los 30 años y daba ventajas en lo físico, pero Palermo siguió marcando goles y se convirtió en uno de los principales goleadores de la historia del club. En mayo de 2007 se convirtió en el máximo goleador de Boca Juniors en torneos internacionales, al superar a Barros Schelotto, a Guillermo, que tenía 25 goles. El 24 de febrero de 2007, Palermo convirtió su gol, un gol desde 61 metros en el estadio de Racing Club contra el Club Atlético Independiente, que hacía de local, y puso el resultado 3-1 a favor de Boca. En marzo de 2007, el día 18, Palermo convirtió por primera vez en su carrera 4 goles en un mismo partido. El rival fue Gimnasia y Esgrima de La Plata y el partido se disputó en la Bombonera, y además Palermo convirtió 4 veces 3 goles en un mismo partido. Los 4 goles a Gimnasia tenían un sabor distinto porque él es hincha Estudiante de La Plata. Se inició, fíjate vos, los mellizos se iniciaron en Gimnasia y eran estudiantes y fueron competencia permanente. Sin embargo, Barros Schelotto y Palermo después juntos en Boca triunfaron, ¿no? Así es. Bueno, vamos a hablar de un tema que indigna, la verdad que indigna, y ya estamos cansados de hablar de estas cosas. Dos informes del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, el bonaerense, sugerían que no le dieran la libertad asistida a José Edgardo Echegaray Biel. ¿Quién es este personaje? El que asesinó a Ariel Bogado, de 12 años, que la valió durante un asalto y que ahora está detenido junto con un menor de edad, que también ya tenía 3 detenciones anteriores el menor de edad. 2 informes del Gabinete Interdisciplinario del Servicio Penitenciario Bonaerense habían sugerido que no se le diera esa libertad. En tanto, la policía de la provincia de Buenos Aires apresó ayer al segundo partícipe del crimen, de Ariel Bogado, y se trata de un menor de 17 años. Fue detenido en su domicilio, en el domicilio de un familiar en el barrio del Mercado Regional, donde ahí encontraron fácilmente a quien estaban buscando. Al revisar el prontuario de Echegaray Biel, que tiene 32 años, aparece como un reincidente serial que salió de la cárcel, volvió a cometer delitos mientras gozaba de 2 beneficios de libertad condicional, y fue detenido cuando no se habían agotado ninguna de las 2 condenas que le impusieron por robo primero y por intento de homicidio después. La tercera vez en ser detenido, el delito por el que resultó acusado fue más grave: asesinato. En uno de los informes, los especialistas se referían a las fallas de disciplina y a la convivencia y la forma de comportarse en el penal que tenía, y según dijeron fuentes oficiales, uno de los motivos fueron para rechazar la solicitud del interno, fue que la falta de compromiso con un programa de regeneración. Una de esas faltas las cometió en su paso por el penal de Magdalena, cuando en una requisa le secuestraron una punta y un celular. El primer informe negativo fue en el año 2014, el segundo en el 2015. Sin embargo, el juzgado de ejecución penal número 2 de La Plata le otorgó la libertad condicional, pese a todos estos antecedentes que estamos hablando, en el año 2015, en una causa por tentativa de homicidio en ocasión de robo. Esa condena se le terminaba en julio del año 2018 y estaba en libertad. La carrera delictiva de Echegaray Biel comenzó en febrero del 2004, cuando fue apresado por intento de robo en la zona de La Plata. Pasó poco tiempo detenido y una vez en la calle volvió a cometer otros delitos hasta que lo apresaron nuevamente en agosto del 2005, también por intento de robo. El desastre del garantismo. El 19 de diciembre del 2017 fue condenado por ambos hechos. Un tribunal le aplicó una pena de 5 años y 8 meses de prisión. Pero cerca de la Navidad del 2008, al cumplir los dos tercios de la condena, Echegaray Biel fue beneficiado con la libertad condicional, por primera vez. Tardó poco más de un año y medio en volver a la cárcel. El 22 de julio del 2010, Echegaray Biel fue detenido cuando estuvo a punto de matar a una persona durante un robo. El 6 de julio del 2012, el Tribunal Oral Criminal de La Plata lo condenó a 8 años de prisión por ese intento de homicidio cometido durante un asalto. Se había fijado que dicha pena se agotaba en julio del año 2018 y estaba libre, repito. En la Navidad del 2014, cuando estaba detenido en el penal de Magdalena, Echegaray Biel pidió que lo beneficiaran con las salidas transitorias, pero los peritos del gabinete interdisciplinario dijeron que resultaba inconveniente que le concedieran ese beneficio debido a que le habían aplicado dos correcciones disciplinarias. Al año siguiente, Echegaray Biel fue por más y solicitó la libertad asistida, pero los peritos de la Unidad de La Plata concluyeron que sería inconveniente que le otorgaran ese beneficio debido a que durante su paso por el penal de Magdalena le habían encontrado elementos punzantes y un teléfono celular. Además, los funcionarios penitenciarios indicaron que si bien tenía conducta muy buena, no estudiaba ni trabajaba por falta de interés. El 6 de julio del 2015, el juzgado ejecutivo penal número 2 volvió a beneficiar a Echegaray Biel con la libertad condicional y salió de la cárcel a pesar de los informes negativos elaborados por los funcionarios del Servicio Penitenciario bonaerense, que según la ley que regula el cumplimiento de las condenas no son vinculantes para el juez. 29 meses después de haber sido liberado porque se le dio por cumplida los dos tercios de la condena por intento de homicidio, Echegaray Biel volvió a ser detenido, esta vez después de asesinar a una chica de 12 años. Es una vergüenza lo que pasa con la justicia argentina. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Hola, Daniel. ¿Cómo te va, Miguel? El gusto de saludarte. A ver, en lo que tiene que ver con los resultados del ascenso, Riestra empató 1-1 con Villadal, mire, me dicen, me cuentan, 6 minutos de adicional, un arbitraje lamentable de Ceballos, hasta que no empató Villadal, mire, no terminó el partido, mucha bronca de la gente del Deportivo Riestra. En Gualeguaychú, Juventud Unida le pegó otro cachetazo a esta realidad del Boys, que tiene pinta de descenso, ¿no? Aunque todavía falta mucho, ganó la Juve 3-1, por la B Metropolitana, Fénix, que juega bien pero no gana, que juega bien pero pierde, en este caso 1-0 con San Telmo. En Escalada anoche lo ganaba Almirante Brown 1-0, se lo dio vuelta a Talleres, lo ganó el equipo de Timoti Castro 2-1. En la primera B, en Campana, Puerto Nuevo y Liniers no se sacaron ventajas, empataron 1-1. Y en Tucumán, por el Federal B, Bella Vista le ganó 2-0 a Sportivo Guzmán. Hoy tenemos 21:05, partido televisado, Defensores de Belgrano, Deportivo Español. Un Deportivo Español que va a jugar y estuvo 5 días de luto y no entregó el plantel. Pero bueno, igual se va a jugar el partido. Por la primera C, 15:30, JJ Urquiza, Cambacides, Armenio Midran, Deportivo Merlo, a la 1:16. Recibe al cargo de Zárate y por la primera vez, 15:30, Zupanqui Real Pilar Fútbol Club. Con muchas novedades, Gustavo Cisneros, nuevo técnico de Zacachispas, cuarta vuelta, cuarto ciclo como técnico de Lila de Soldati, y aparte debe ser un récord porque lo dirigió en la D, en la C y ahora en la B Metropolitana. Decir que Norberto D'Angelo es el nuevo técnico de la Ferrer, lo van a presentar el jueves. D'Angelo que se fue de Zacachispas, claro, si ya tenía todo arreglado con la Ferrer, esperando que renuncie el Tano Pacini, ni bien se produjo esto, arregló con la Ferrer, lo van a estar presentando el jueves al mediodía. Sergio Micieli, nuevo técnico de Claypole, segunda vuelta, segundo ciclo en el club, había renunciado Héctor Bailié, que inmediatamente pasó a formar parte del cuerpo técnico del Porvenir, y hay que decir que Julio César Turesani dejó de ser el técnico Deportivo Patria de Formosa. Hay que decir que a Fabio Radaeli, que ayer le iban a comunicar que era su último partido en Ferro, le dan un partido más, tiene que ganarlo sí o sí para seguir después del parate, tiene que ganar en Mendoza. Me parece algo muy traído de los pelos y algo, un manoseo me parece innecesario para el técnico de Ferrocarril Oeste. Decir que la comisión directiva de Estudiantes de San Luis emitió un comunicado repudiando los hechos de violencia. Esto tiene que ver con la apretada de la guerra brava al plantel, y que ayer lo daba Crónica TV en manera de primicia, con placa roja, fue detenido el jefe de la barra brava, no el Porvenir, que fue el que con su séquito agredió, le pegó y amenazó de muerte al plantel del Porvenir el otro día, antes de que salgan para el partido ante el Sportivo Italiano. Miguel. Bueno, decime, ¿en qué quedó la sociedad del hijo de Nuray Naki con el jefe de la barra de Independiente ahora detenido? Hasta ahora en eso no quedó absolutamente nada. Ajá. Bueno, ¿qué sabes de la seguridad de la selección argentina en Nigeria? Porque los rusos ayer hicieron un gran operativo de seguridad por Messi, por las amenazas del ISI, pero ahora, supongo yo, que la seguridad no va a ser de los rusos, sino que será de los argentinos y de los nigerianos. ¿Viajó alguien de seguridad importante con la delegación? Tengo entendido que el presidente AFA hizo redoblar lo que tiene que ver con la seguridad del plantel de Argentina. Sí. ¿Pero viajó gente para custodiar a los jugadores o no? Sí, sí. ¿No sabes quiénes son ni cuántos? No sé quiénes son, pero sí sabemos que el presidente hizo redoblar y que viajó gente de aquí de Argentina. Se tomaron todos los recaudos en lo que tiene que ver con la seguridad, sí, por supuesto. Yo tengo mi gran duda sobre el tema de Nigeria, porque, bueno, no creo que ahí esté la mejor seguridad del mundo, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí, sí. Esperemos a ver ojalá que no pase nada. Ojalá que salga todo bien, por supuesto. Pero ahí me parece que, nuestro país tendría que tomar todas las precauciones del caso necesario, porque para un atentado, para un intento de atentado, me parece que, por supuesto, en Rusia es muy difícil, pero es mucho más fácil en Nigeria, ¿no? Sí, seguro, Miguel. Bueno, hasta mañana. Un abrazo, hasta mañana. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Carbone. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Diego. Hoy se cumplen 47 años del triunfo de Carlos Monzón sobre Benvenuti en Roma, en la revancha en la que el Tano le duró además también 3 rounds. Vos fijate que el 7 de noviembre de 1970 Monzón se enfrenta por primera vez en el estadio en Roma a Nino Benvenuti, que le duró un montón de rounds en esa pelea, porque fueron un décimo duodécimo asalto. Ah, en el 12 fue donde le colocó esa piña tremenda que lo dejó de rodillas y lo remató con un golpe a la nuca que el árbitro no vio y nunca más se levantó, y se consagró campeón mundial de la categoría mediano. La contienda se celebró en Roma y 6 meses después Monzón le daría la revancha en Monte Carlo, en Mónaco. Monzón Benvenuti, 47 años hace de que se produjera en esa revancha el derrumbe total del gran Nino ante Monzón dominante, y Benvenuti cayendo a la lona con el árbitro Avendaño como testigo. El propio Rincón del Italiano decidió el abandono en la tercera vuelta, a 47 años de la segunda pelea entre Carlos Monzón y Nino Benvenuti. Hacemos el intento de recrear aquel desquite frustrado del italiano que desencadenó el derrumbe total y le marcó el definitivo camino del retiro. La contienda revancha tuvo lugar en el estadio Luis II en Monte Carlo, Mónaco, el 8 de mayo de 1971, pero podría decirse que Nino empezó a perder mucho antes, tal vez en el momento en que aceptó el segundo combate con Carlos, motivado por una revancha que no lo dejó ver la realidad y jugó negativamente en él, porque terminó perdiendo en el tercer round. Los dos primeros habían sido de finta, la pelea duró solamente un round, que fue el tercero, y al minuto 55 ya estaba tendido en la lona y su manager tiró la toalla. Benvenuti se enojó, pero después entendió que su entrenador le estaba cuidando la salud y la vida y aceptó la derrota. Y Monzón se convertiría en un mito de boxeo, en el campeón invicto que se retiró sin haber perdido ninguna pelea como campeón mundial, después de muchas defensas por el título. 15 fueron. 15 en total, como así me agrega Quique. Y es un inmortal para todos los fanáticos del boxeo y para los críticos del boxeo en general. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Es la hora 7:35 minutos, 20 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, cielo nublado. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. Hombre, para que opinen. Sí, ¿quién es? Hola. ¿Quién es? Alberto de Morón. ¿Me permite hablar de Abril Bogado? Sí, cómo no. Mire, esta chica nació, por obra y gracia de Dios, de una familia honesta de trabajadores y de personas decentes, muerta por un delincuente, posiblemente de una familia de personas que no son tan decentes. Entonces, yo puedo utilizar una palabra fea como es pudrir, y lo voy a decir con respecto a 3 personas responsables de lo que pasa. Acá hay una persona que se llama Zaffaroni, el doctor Zaffaroni, que es el responsable de que tenemos la justicia podrida. La justicia está podrida por este señor Zaffaroni. La militancia en este país está podrida por esta señora Anna Eve de Bonafini. Y la política está podrida por esta señora doctora Kirchner. Ahí está todo resumido, señor de Lentí. Muchas gracias. ¿Quién es? Oscar, me parece. ¿Quién es? ¿Quién está? Carlos Herrera. No lo escucho, ¿quién es? Perdón, sí. No lo escucho, ¿quién es? Bueno, no sé. ¿Quién está? Sí, buenos días, Alberto. Escuché, hicieron un comentario de Florencio Sánchez. Fíjese que yo siempre de internet no me llevo mucho las informaciones. Pero Florencio Sánchez, lo que no dijeron, que Florencio Sánchez llega acá a nuestro país escapado, porque él se escapa por deuda de juegos, desde su país, que era el Uruguay. Fíjese que hay una anécdota, y esto ya lo dije una vez también, ya hace varios años, cuando él se baja acá en el puerto, le pregunta el señor y su equipaje, porque él salió con lo puesto, nada más. Cuando le preguntan en el puerto por el equipaje, él dice, no, la valija se me cayó al agua, punto, y pasó. Porque él muere de una tuberculosis. Esa fue la muerte de él, tampoco se aclara. Lamentablemente, y pasando a otro tema, como siempre hablamos de la justicia, y siempre estamos en el mismo, dando vuelta siempre en el mismo tema. Mientras nuestro país no haya justicia, el problema este no se termina. Pero acá yo le digo siempre que el mal hay que arrancarlo de raíz. Consecuentemente, de lo contrario, el problema va a ser y siempre. Esto es como la enfermedad. Si usted no extirpa totalmente el mal siempre va a estar, siempre va a volver, siempre va a estar ahí. Yo siempre he dicho, por eso hay algunos, mayormente los zurdos, estos zurdos inútiles que Perón tanto los combatió. Conozco muchas anécdotas por mi padre, que Perón los combatía a estos zurdos inútiles. Acá, yo, como digo siempre, yo no tendría piedad en matarlos, a estos delincuentes, pero todos, ya sea el común, el de guante blanco, el guante negro, todo. La única solución, yo los detengo, los juzgo, juicio sumarísimo y abreviado, y los mato. Es la única solución, señor. Buenos días. ¿Quién está? ¿Hola? ¿Quién es? Ernesto de Liniers, buen día. ¿Hola? Sí, lo estoy escuchando. Ah, no, iba a hablar un poco de fútbol, pero muy rápido, por la derrota de River contra Lanús y contra Boca. Pero nada más, lo que no me gusta es que, aunque yo no soy de River, el problema es que al que lo beneficia es a Caselli, que se va a presentar ahora como candidato, y que creo que es una línea igual que Macri, tratar de privatizar a los clubes. Va a ganar el presidente de River si se presenta, pero por más del 50% de los votos, no tenga duda. ¿Quién? ¿Caselli? No, el presidente de River actual, se presenta para la reelección, saca más del 50% de apoyo. Ojalá, pero la propaganda de Caselli es muy fuerte. Yo veo que hay en todos lados, en los colectivos, en las paradas de colectivos. Sí, bueno, pero una cosa es la publicidad, otra cosa es la posibilidad. Bueno, ojalá. Hasta luego. Siga. Gracias, chao. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Augusto, buen día. Bueno, me llama la atención, ¿no es cierto?, porque ahora está gobernando el país una misma fuerza política, y se sigue hablando que el problema está en Zaffaroni, en Cristina, ¿no? Entonces hagamos lo que dice Alberto, matemos a Zaffaroni, a Cristina y al otro que nombró, que no recuerdo, y solucionamos todos los problemas históricos de nuestro país, mágicamente. Ah, este señor de pensamiento reducido y sintético de Morón. Entonces es muy fácil, salvamos la patria matando a tres tipos, ¿no? Mientras tanto, el señor presidente, en homenaje a cinco argentinos muertos en Estados Unidos, dijo que está contento. Está contento porque dice que va a luchar contra el terrorismo. Este, que no puede resolver los problemas en su propio país, va a Estados Unidos a provocar a los terroristas del mundo, ¿no es cierto? Igual que hizo Carlito con los dos barquitos, y después nos pusieron dos atentados, inclusive el tercero que le mató al hijo. Entonces no escarmienta esta clase parasitaria transnacionalizada de los grandes empresarios evadores y lavadores de dinero, porque eso sí, a la República la endeudan, pero ellos tienen sus dineros a buen recaudo en el exterior, como quedó demostrado con este señor Luis Caputo, que sigue siendo funcionario, a pesar que es un escándalo mundial, ¿no es cierto? Pero aquí no, porque aquí la prensa canalla, como siempre, calla y hace negocios. Entonces pues aparecen los de mínima pensamiento reducido para dar soluciones rápidas. Perfecto, matremos a tres tipos y se acabaron los problemas de la patria. Muy reducido ese pensamiento fascista, ¿no es cierto?, mononeural, que lamentablemente es muy común en nuestra patria. Pero saludos, en el año 2002, el Partido Comunista Chino cambia su constitución para permitir el ingreso de empresas a sus filas. Año 2002, el Partido Comunista de China, 1.500 millones de chinos, dice, pueden entrar los empresarios. Estamos en el 17 y son la principal economía del mundo. ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién es? Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. ¿Quién es? Juan de Liniero, Renzi. Lo saludo en su día. ¿Me escucha, Renzi? Lo saludo en su día. Ah, muchas gracias, Renzi. Yo quería opinar por el caso de esta nena que lo designó un delincuente ahí en La Plata, ¿vio, de Renzi? Y a lo que voy, de que ninguno de los que están ocupando, como dice Alberto, tanto la Casa de Gobierno Nacional ahí en Balcarce 50 o en la provincia, en este caso sucedió en la provincia de Buenos Aires, ni la gobernadora saben hablar ni una palabra de Renzi. Que van a presentar algún proyecto de ley, algo en el Congreso de la Provincia o en el Congreso de la Nación. Porque los argentinos estamos cansados de tanta inseguridad, Renzi. Día tras día vemos muertes de robos, violaciones. Ya no aguantamos más de Renzi. Y no se toma ninguna medida de ser un proyecto, aunque sea de salir a hablar a los argentinos, a todos en la provincia, o lo que viene en la provincia, o en la nación con el presidente. Ni la gobernadora, nadie sale a darme alguna explicación o decir alguna idea de haber tomado alguna medida para presentar tanto la Cámara de Diputados y Senadores de Renzi, ni una idea de los que nos están gobernando en este momento, de Renzi. Y eso, los argentinos sentimos totalmente desamparados de Renzi, que estamos como si fuesen un bolillero, vio, de la lotería, sacan uno que hoy tal le toca tal, va, robo, todo, vio, todo tipo de inseguridad. Estamos totalmente desamparados los argentinos, de Renzi. Los saludos. ¿Quién es? Sí, Miguel. Señor. Buen día, Víctor de Núñez. Mire, respecto a la editorial, que suscribo totalmente, en cualquier ámbito que yo me muevo, yo no suelo ser muy simpático, porque cuando siempre digo que nos pasamos discutiendo lo accesorio y nunca discutimos lo medular, estamos ante una deuda externa impagable en lo que sería una forma administrativa normal, es decir, con fondos. Ahora, las deudas impagables, con dinero, se suelen pagar con cesión de soberanía. Lo he dicho muchas veces, ya soy un pesado. Y cuando se cede, la cesión de soberanía suelen tener la forma de entregar energía eléctrica, de entregar petróleo, de riqueza pesquera. La lista es larga. Y yo no estoy de acuerdo con que se... Bueno, una de las cosas que ofreció ayer el presidente fue el litio. Claro, y además se pidieron el tiro federal. Mire, no estoy de acuerdo con que se diga que este es un gobierno de derecha, porque aún la derecha más impopular, la chiquitita, tiene como bandera la soberanía territorial. Pero a las derechas de cabotaje le suelen dar desfiles con la marcha de San Lorenzo, cuatro barquitos oxidados en vez de fabricarlos en la Argentina, y mientras tanto los de siempre hacen negocio. Y como usted decía, ¿no?, hoy piden el tiro federal, mañana van a pedir el terreno que vale mucho del 1 de Infantería. Y mucha gente, ¿sabe qué? va a decir que esto da trabajo y Lito Martínez va a aplaudir porque va a seguir teniendo 150.000 asociados a su gremio. Y se lo adelanto ya, mire, va a haber un negocio inmobiliario que lo van a votar de noche, seguramente, y lo van a votar todos, que desde la bajada del puente de Libertador hasta donde está esa confitería emblemática, todo eso que da al río y se va a llevar puesto a clubes, todo eso va a ser el nuevo Puerto Madero. Incluye a la sede actual de Canal 7. Sí, señor. Que se va a mudar a Constituyente, ahí donde está, me dice que ya están saliendo incluso de ahí, donde está el complejo de la exposición. Se lo lleva puesto. Y que el edificio sobraría y entonces quedaría dispuesto, ¿no? Pero ¿sabe qué van a decir los viejitos de mi barrio? Que esto es la modernidad, Miguel. Es que hay un problema muy serio porque la primera referencia a la editorial lo hace usted después de 5 o 6 llamados, ¿no? Sí, señor. Y bueno, entonces, como yo digo, tema libre y dejo que la gente opine de lo que le parezca. Cada quien plantea el problema que cree que es importante plantear. Y la cosa medular, la cosa profunda, yo creo que no la ven ni los representantes en el Congreso, ni los dirigentes políticos que están de superficie, ni los militantes que están esperando que se aclare a través del mensaje de alguien, y no llega nunca, y no llega nunca porque se atormenta y se adormece a la sociedad con otras noticias, ¿no? Miguel, como dice la canción, el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos, pero todos los días se entregan un pedacito, Miguel, y nadie lo ve. Por eso hay que preguntarse por qué el presidente el otro día en el Centro Cultural arrancó diciendo, no es cierto que existan los enemigos de afuera. No está dicho porque sí, no es casual, sino que tiene que ver con la causalidad. Los de afuera no son mis enemigos, eso es una mentira. Los problemas son nuestros, vamos a resolverlos, que vengan los de afuera. Pero Miguel, hay algo que no se va a decir en ningún lado, creo que usted lo dijo, me parece tangencialmente, no fue a pedir 30.000 millones de inversión, fue a pedir 30.000 millones para pagar la deuda. Claro, para pagar lo que se debe. Ojalá algún día nos despertemos, Miguel. Por eso yo hago el programa temprano, voy a tener que hacerlo a las 4 de la mañana. Un abrazo, Miguel. ¿Quién es? ¿Quién? Buen día, Marister de Avellaneda. Te estaba escuchando desde la mañana temprano. Escúchame una cosa. ¿Vos sabés que el López Rega de Macri, lo que dijo de los billetes? ¿Sabés quién es el López Rega, no de Macri? Peña. Dijo que habían emitido billetes con alegres colores, con animalitos, porque estaban aburridos de tener billetes de viejos muertos. Vos fijate de cómo habla de nuestro San Martín, de nuestro Belgrano, de nuestro Sarmiento. Yo creo que van a tener que hacer el billete de 1 millón de pesos y poner, para ilustrarlo, un gorila. Tenés razón. Bueno, gracias por escucharme. Los quiero mucho. Chau, chau. ¿Quién es? Hola, sí. Buen día, Messi. No lo escucho. Levante la voz. Emilio de Seiza. Ahora sí. Bueno, ¿qué tal? No, pero hable alto, porque me baja de golpe y no se escucha. Ah, bueno. Respecto a la editorial suya, muy bien, ¿no? Yo siempre lo escuchamos y todo eso. Es claro, usted por otro programa no dicen nada. Venden humo. Esto se sabía que iba a ser un negocio inmobiliario, que iban a entregar todo. Y bueno, como muchas veces dijo usted, adormecen a la mente, o sea, la mentalidad, le venden cualquier cosa y la gente se cree cualquier cosa, compra cualquier cosa, no lo profundo. Ahora póngase de acuerdo con usted mismo, porque la última vez que habló dijo que yo había cambiado mucho. Y cada vez que uno se calienta. Póngase de acuerdo con usted mismo. Uno se calienta. Respecto a la chica, a la nena esta que la mataron. Yo vivo en la provincia y muchos oyentes suyos son de la provincia de Buenos Aires. Usted se preguntó, usted no porque estoy en capital creo, usted se preguntó qué función cumplen los jefes de calle de la provincia de Buenos Aires. ¿Los jefes? De calle. Y no sé quiénes son, los de la policía. Claro, claro. Sí. Bueno. Le explico. De recaudación. Claro, yo le explico. Históricamente. Sí. Yo tengo un hijo con problema de adicción. Pero no pasa en la provincia, pasa en la capital. En toda la sin capital. Yo le pongo donde vivo yo, que conozco el territorio, ¿no? Esto arrancó, esto tiene una historia muy vieja, esto arrancó en la época de los radicales, hace muchos años, pero no, de los últimos años, estamos hablando del gobierno de Irigoyen, cuando no había presupuesto, entonces le dijeron a las comisarías que se tenían que autofinanciar. En aquella época se hacía con el juego y la prostitución. Claro. Después se avanzó y hoy bueno. Mire, yo hace poquito me fui a hablar con un cura de una zona, que no voy a nombrar, pues yo, digamos, tenía mucha, llegada con Jorge Bergoglio, que andaba a las bici y todo eso. Bueno, yo tenía el pibe con adicción, entonces yo le pedí a Bergoglio, bueno, me dio una mano. Entonces le fui a explicar al cura este, ¿no? Porque resulta que usted ve en la provincia, digo, póngase en mi lugar, yo tengo un hijo, sé dónde vende la porquería esa, a dónde se vende, en todos lados, cualquier ciudadano de la provincia lo sabe. Pero además, históricamente estaba marcado con zapatillos en los cables de electricidad para que dijeran acá se vende droga, porque eso claro, sí, se vendía. Sí, no, pero se van mutando hacia lo dejo porque su niño tiene mucho ruido. Mire, bueno. Observe el teléfono si no es un problema en su casa o si no tiene que pedir reparación. Bueno. Hasta luego, 7:53. ¿Quién está? De La Plata, de Renzi, ¿quién? Buen día. Perdón, ¿quién? Augusto de La Plata, buen día. En Info y Datas del domingo llegó por email, por supuesto, un simpático y excelente comentario suyo recordando el 50 aniversario del campeonato de la gloriosa Academia Racing Club, ¿verdad? Pero usted, permítame corregirle simpáticamente, ¿no? Un error que cometió, porque dice que fue, obviamente fue el primer campeón mundial argentino de la Academia y que llegamos sin ningún otro campeón mundial a 1978. El error es que apenas un año después de... No, pero estaba los estudiantes, claro, tiene razón, y yo, además, mi primer viaje a Europa fue con estudiantes. Estaba los estudiantes. Pero ¿sabe por qué dije eso? Que fue porque, en realidad, se tomó lo de Racing como selección. Se tomó lo de Racing a tal punto que si usted escucha las grabaciones, los relatores no decían gol de Racing, decían gol de argentino. Ya con estudiantes fue otra cosa, ya era estudiante de La Plata. Yo tengo 64 años y me acuerdo de todo. Sí, yo además estuve transmitiendo eso de estudiantes, así que yo... ¿Pero sabes por qué? Pues mire, no solamente que transmitiendo, sino que hicimos una transmisión especial por Radio Porteña, que 6 horas antes empezamos de Inglaterra para transmitir la previa de Estudiantes de La Plata. ¿Pero sabes por qué eso recuerdo? Porque yo soy hincha de Gimnasia, mire. Sí, también, no, pero... Soy hincha de Gimnasia, pero... No es que me olvidé, sino que a lo mejor no estaba bien expresado. Lo que quise decir era que en ese momento era un gol argentino, que era el equipo de José, era una cosa argentina, porque como no teníamos nada, todos los hinchas de todos los clubes salieron a recibirlo. Ya cuando era estudiante ya era otra cosa. Ya era como que nos estábamos acostumbrando. Sí, estoy de acuerdo, era otra cosa. Y sobre esa otra cosa yo quería... Era objeto de mi llamado, si me permite. No, pero está bien su observación. Lo que le quiero decir es que no me olvidé, sino que traté de hacer la relación de que había que esperar para que fuera la selección hasta el 78. O a lo mejor lo negó. O a lo mejor lo negó desde el alma. No, ¿sabes por qué? Porque, y acá le voy a volcar el objeto de mi llamado, si me permite. Sí. Era el equipo del bidón y el alfiler. ¿Cómo? Era el equipo del bidón y el alfiler. Era el equipo que no ganó, pese a ser un equipo chico que salía campeón mundial, no ganó simpatía, si usted no lo sabe bien. Pero, mire, no me cuente nada, yo hice toda esa campaña. Bueno, no ganó simpatía. Y salió campeón. ¿Pero quiere que le diga una cosa? Sí. Tenían un coraje increíble. Entre otras cosas. ¿Eh? En 1967 salió campeón. No, pero digo, tenían un coraje increíble. Es decir, cuando había que poner, ponían, más allá de todas las cosas que hicieron. Claro, pero ¿no? Ponían otras cosas también. Pero pues, escúcheme, en pleno verano ponían la calefacción en el vestuario visitante y en pleno invierno la huera fría. Y jugaban con pantalones de rugby, ¿se acuerda? Porque el pantalón de rugby tenía bolsillo y sabe lo que guardaban en bolsillo, tierra y otras cosas. Y algunos que sé que escucha el programa usaba alfileres. Sí, algunos, no, muchos. Sí. Pero quiero decir que en el 67 salieron campeones de Argentina y se festeja, entre comillas, este año el cincuentenario de la pérdida de la virginidad, de la pérdida de inocencia del fútbol, porque acá, y su programa que dice que es la memoria del futuro, no podría explicar en el pasado, para tener memoria en el futuro que es hoy, cómo, cuando Estudiantes salió campeón, hasta los triperos salimos a festejar, porque hoy eso es inentendible, con muchas cosas son inentendibles. No, pero claro, pero bueno, a Racing lo recibieron con la bandera independiente. Y a Estudiantes lo recibió Huracán, A Estudiantes lo recibió Huracán. El primer partido después de que Estudiantes sale campeón del mundo lo recibió Huracán con Palmas. Fíjese lo que pasó. Y le echaron dos jugadores a Estudiantes por pegarle a los Huracán. Fíjese lo que pasó. Se terminó suicidando el Mangano. Bueno, no me diga a mí porque el presidente de Estudiantes por deuda. Sí. Recientemente se acaba de suicidar el presidente del Deportivo Español por deuda. Sí. Todo un tema, ¿no? Bueno, un saludo, señor. Igualmente, maestro. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Buen día, Sofía, de Tablada. ¿Escuchó temprano? Pues, sí. Bueno, ¿escuchó el análisis de la Revolución Rusa? Sí, escuché. ¿Y usted qué piensa? Y, ¿sabe qué? Yo pienso, y yo vivía, quiero decir que después de Revolución, era hoy es festejo, hoy y mañana hay feriado, hay todo de festejo, porque era una etapa de historia. Pero los rusos entendieron bien que queso gratis hay solo en trampera. Así que gratis sigue estudios. Escúcheme, ¿cuánto tiempo vivió ya usted frente o bajo el comunismo? 37 años. ¿Cuánto? 37. 37. ¿Y cómo era la vida dentro del régimen comunista? Y era, ¿sabe qué? Todos eran igual. Y gente no se quejaba, porque para comer tenían, trabajo tenían, estudio para los chicos tenían, todo era gratis. Pero quiero decir que apareció en este mismo momento, había mucha corrupción, porque en escuela tenés que un poquito hacer regalitos con plata o con regalos que vale. En la escuela, en la salud, en los hospitales, tenías que sí o sí pagar. Eran coimas. Por ejemplo, ahora dicen, bueno, juez liberó y todo. ¿Por qué no dicen clarito que puede ser que recibió coima, no? Este juez que liberó a un delincuente. Directamente recibió coima y liberó. No es que por lo comportamiento o todo, porque acá jueces, digamos, clarito, reciben muchas coimas, nada más, para liberar, para hacer cosas, para hacer un paso adelante. Y usted todo. Dice que hay sociedad con los delincuentes. Claro, claro. No, pero quería usarlo usted como espía de la Revolución Rusa, pero usted no me cuenta las cosas de acá, que ya sabemos. Claro, no, pero yo quiero decir que en Rusia... No pasaba. No pasaba eso. Corrupción hay hasta día de hoy en hospitales públicos. Ahora, ¿y la mafia rusa, de dónde salió? No, la mafia, después de cuando Unión Soviética desapareció, entonces ellos se avivaron y se apropiaron directamente las industrias, fábricas y todo. ¿Quién era comunista, comunista de primera. Por eso, acá, peronismo de primera, no me sorprende. Porque quien estaba más cerca de plato de comida y agarró y se hizo millonario. Era comunista, pero allá en Rusia ahora está pasando como acá veo. Es casi, digamos, podemos comparar como peronismo, digamos, pierde. Allá comunismo perdió y apareció Unión Rusa, digamos. Y traducir partido nuevo, Unión Rusa, que ex comunistas podrían acercarse, pero no, ya no era comunistas. También Putin en su momento era comunista, pero quiere otro país. Ahora Rusia es muy patriota, hace todo para Rusia, digamos. Bueno, los rusos un poco diferente porque tienen que ser militares sí o sí. Tovarich, es pasiva. Gracias, chao. Noticias. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. El presidente de la República se encuentra en Nueva York y se reunirá con los máximos exponentes del proyecto de David Rockefeller del Consejo de las Américas y con fondos que en el mundo manejan dinero no santo. Los llamados inversores son los fondos de inversión que están a la altura de las circunstancias, y uno de ellos, el más grande del mundo, ya dijo que le interesaba a la Argentina para un desarrollo inmobiliario. También ayer el presidente ofreció la explotación del litio, el combustible más deseado para el desarrollo, porque es esencial para las baterías y también para los vuelos fuera de la Tierra, que se utiliza el litio como combustible. Bolivia, Argentina y Chile tienen las mayores reservas de litio del mundo. El Estado Islámico asumió la autoría de un ataque a un canal de televisión. El huracán Danrey pasó por la región del Caribe y provocó destrozos. Más de 30 empresas brasileñas llegaron a nuestro país en una misión comercial para utilizar la posibilidad de vendernos más en una balanza que es favorable a los brasileños. Marcos Peña recibió al secretario de Estado de la Santa Sede, enviado por el Papa Francisco. El detenido Vudú apeló y rechazó la excarcelación y denunció a la prefectura por la difusión de las imágenes. Empresas de alimentación brasileñas comenzaron una ronda de negociaciones en Buenos Aires. Dietrich confirmó que va a haber aumento del transporte, aunque la noticia la presenten al revés. La agencia TELA dice, Dietrich ratificó que este año no habrá aumento en el boleto de los colectivos. Es que nunca se habló de este año, sino a partir de enero, donde va a aumentar mes por mes el boleto del transporte. Crean un protocolo para denunciar a inmobiliarias que no cumplan con la ley de alquileres en la ciudad de Buenos Aires. Paran empleados de la empresa Camusi. En Córdoba comienza un foro ovino de la región central de la provincia. 8 de la mañana, 5 minutos, 20 grados 2 la temperatura, el deporte por Belgrano. Continúa esta noche el desarrollo del sudamericano sub-15 en la provincia de San Juan desde las 21 en el estadio Bicentenario de aquella provincia. Argentina en su segunda presentación enfrenta a Uruguay. El equipo que dirige Diego Placente va a formar con Ríos Novo, Lucero, Flores, Amione y Vera, Palacios, Ayala, Ceballos, que reemplaza al expulsado Forza, el capitán del equipo en el partido ante Colombia. Bersani, Godoy y Orozco dirige Luis Quiroz de Ecuador. En tanto, otros dos partidos completan el grupo A de este torneo sudamericano. Desde las 16:30, Paraguay enfrenta a Colombia, arbitraje de Joel Alarcón de Perú. 18:45 lo van a hacer Chile y República Checa, invitado para este torneo junto a Croacia, va a dirigir el boliviano Ivo Méndez. En boxeo quedó confirmado que el próximo sábado 25 de noviembre se va a presentar en su provincia natal el neuquino Mauro Godoy, quien va a realizar la primera defensa del título sudamericano que posee, enfrentando a un rival de Colombia a designar. Godoy viene de perder su título argentino de los superligeros el pasado 13 de octubre ante el santafesino Leonardo Yapur. Y en Volei Liga Argentina comenzó esta competencia con la primera fecha y estos resultados. La victoria de Ciudad como visitante ante River 3-0. Lomas, uno de los líderes, le ganó a un 3-3. Gigantes del Sur superó como local a Monteros 3-1. Libertad Burgi 3, UPCN de San Juan 1. Y la victoria de visitante de Obras de San Juan frente a Puerto San Martín por 3-2. La Cámara Federal porteña ordenó al juez Marcelo Martínez de Giorgi que disponga medidas rápidas y eficaces sobre el patrimonio de las empresas investigadas por el pago de sobornos para acceder a la realización de las obras de soterramiento del tren Sarmiento. La orden emitida por la Sala 2 del Tribunal de Apelaciones apunta que en base a informaciones que ya se encuentran en el expediente, el juez de la causa disponga inmediatas medidas. Entre los que están acusados se encuentra la empresa de Ángel Cacaterra, el primo del presidente de la Nación, que durante ese periodo era el titular de IESA, la empresa constructora. La investigación, que arranca en la época de Julio Devido, vincula al primo del presidente Mauricio Macri y estaba congelada por el juez, a quien le ordena moverla con urgencia la cámara del sector. Hay paro en la línea 129 que va de La Plata a Buenos Aires. El cielo está cubierto en la metrópolis, desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Fallece en 1980, un día como hoy, el pintor argentino Vicente Forte. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. 9 minutos pasaron de las 8 de la mañana, 20 grados 2, Diego. Como vos decías, un día como hoy fallecía don Vicente Forte. Nació el 4 de abril de 1902 en Lanús, provincia de Buenos Aires. Egresó de la Escuela de Bellas Artes en 1935. Estudió grabado con Lino Enés Pilimbergo y composición plástica con Emilio Petoruti del 40 al 45. En 1931 ingresó a la Asociación de Estudiantes y Egresados de Bellas Artes. En 1935 integró el Grupo Orión, con el que expuso obras de talante surrealista, y en el 39 al 47. Y en el 51 forma parte de la agrupación 20 pintores y escultores, juntos a quienes realiza varias muestras del 52 al 57. Expone desde el 47 en galerías porteñas como Callao, Banriel, Guión, Plástica y en la agrupación Impulso de la Boca. También en la Pan American Union de Washington, Estados Unidos, y desde el 63 es artista exclusivo de la Galería Rubens en Buenos Aires. A partir de ahí, realiza también estudios entre 1949 y 1950 en Portugal, España, Italia y Francia, y en el 51 gana el primer premio del Salón Anual de Acuarelistas, Pastelistas y Grabadores. En el 52, el tercer premio del dibujo en el Salón Nacional, y al año siguiente el primer premio en el Salón de Santa Fe. En el 54 es invitado a la Segunda Bienal de La Habana, Cuba, y realiza una muestra individual en Champs Gallery de Florida, Estados Unidos. En el 55 lo premian con el Premio de Honor Anual en Santa Fe y el Premio Presidente de la Nación del Salón de Arte de Mar del Plata. Al año siguiente en el Salón de Córdoba y nuevamente en el Salón de Arte de Mar del Plata recibe el Gran Premio de Honor. En el 58 en Mar del Plata el Premio Extraordinario del Salón, y al año siguiente el premio Kraft y el premio Ministerio de Relaciones Exteriores del Salón Nacional y el segundo premio también del Salón Nacional. Es invitado a la 32 Bienal de Venecia y entre sus participaciones en exposiciones colectivas en el exterior destacamos la de pintura moderna en Nueva Delhi y la exposición de arte moderno en Holanda. Ejerció la docencia como profesor de dibujo técnico en escuelas industriales y falleció en Lanús el 7 de noviembre de 1980. Obras de su autoría integran el patrimonio del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, el Museo Municipal de Artes Plásticas Eduardo Sibori y los Museos Provinciales de Bellas Artes de Buenos Aires en La Plata, Córdoba y Santa Fe, sumado a los Museos Municipales de Rosario y Bahía Blanca, de la provincia de Buenos Aires. Vicente Forte, brillante artista plástico argentino, sin ninguna duda, un inmortal a través de su arte. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. ¿Miguel? Sí. Bueno, uno de los cambios que comunicó el gobierno en materia impositiva tiene que ver con la suba del gravamen sobre las bebidas azucaradas. Y precisamente tenemos un entrevistado en línea, Esteban Agost Carreño, él es representante de la Cámara Argentina de la Industria de la Bebida Sin Alcohol. Ya lo dejo en línea con Miguel Ángel de Rensis. Carreño, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día, Miguel Ángel. Bueno, a ver, el sector está preocupado por la probable modificación de los aranceles que se le ponen a la bebida con azúcar, pero también el sector azucarero, a su vez, que se vería mortificado por estas medidas. Explique un poquito de qué se trata esto y hasta dónde perjudica, porque por allí, ayer se dio la noticia que podían cerrarse puestos de trabajo. Sí, en realidad nosotros tomamos con primero con sorpresa este proyecto tributario. Si bien nosotros, y esto es bueno remarcarlo, apoyamos cualquier reforma tributaria que sea sustentable, que sea sana, que sea justa, equitativa y que tenga obviamente un diálogo, que incluya un diálogo con la industria, ¿no? En este caso nos tomó por sorpresa esta división, ¿no?, que se hace en cuanto a algunos productos y específicamente en el caso de bebidas a los que contienen azúcar en su formulación o como se los conoce como bebidas azucaradas. Actualmente el sector de bebidas sin alcohol, que es el que yo estoy representando ahora, tiene ya un impuesto interno que va de entre el 4 y el 8%. O sea que estamos partiendo de esa base de impuestos internos. Y según lo que nosotros vimos en la presentación del ministro Duhovne, la idea es elevar eso al 17%, solo para impuestos internos. El tema que nosotros planteamos desde un momento inicial, es que en la actualidad el sector de bebidas sin alcohol ya cuenta con una carga impositiva sumamente alta, que es del 50%. Es decir, que hoy en día por cada peso que el consumidor gasta en una bebida sin alcohol, 50 centavos ya corresponden a impuestos. Esto es altísimo, digamos, y esto lo tiene hace años el sector. Te diría que es el más alto de América Latina y es el tercero en el mundo. Entonces, nuestra preocupación pasa por ahí, porque si nosotros a esto le sumamos un nuevo impuesto, un nuevo incremento impositivo, entendemos que obviamente esto va a tener que ser trasladado a precio, por ende el consumo va a mermar, y ahí es donde nosotros vemos el problema en la cadena de valor. El sector de bebidas sin alcohol tiene una cadena de valor que es muy, muy amplia, emplea en la actualidad cerca de 27.000 personas y afecta principalmente a las economías regionales. Entonces nuestra preocupación es el impacto económico que esto pueda tener en la demanda de insumos del sector hacia las economías regionales. Y en nuestro caso específico, cuando hablo de economías regionales, no solo el azúcar, que muy bien recién lo mencionabas, sino también toda la industria de la fruta, ¿no? Hay que tener en cuenta que el sector de bebidas sin alcohol actualmente demanda, por ejemplo, el 50% de todo lo que es la producción citrícola. O sea que de forma indirecta se perjudicaría no solamente la producción de los ingenios azucareros, sino también, en este caso, la producción frutícola. Exactamente, es citrícola por un lado, porque se utiliza jugos de fruta, y jugo de limón, también para muchísimas de las bebidas. Tengamos en cuenta cuando hablamos de bebidas sin alcohol, no solo son bebidas cola, sino que obviamente también tenemos jugos de frutas o bebidas que llevan jugos concentrados de frutas en su composición. Entonces, ahora, cuando ustedes plantean esta inquietud, ¿qué le responden al Ministerio? No, la verdad que estamos abiertos al diálogo, ya tuvimos varias reuniones, esta semana continuamos con otras más, y entendemos que hay una cierta apertura de parte de las autoridades a poder dialogar y a poder entender bien cuáles son los números que nosotros tenemos, que no los hacemos nosotros, sino que obviamente tenemos consultoras serias como ABC, por ejemplo, que son quienes están ayudando a entender un poco cuál sería el impacto en toda la cadena de valor. Se dio marcha atrás con el tema del vino, prácticamente, porque Cornejo, el gobernador de Salta, tuvo una reunión con Duhovne, le hizo ver que además el vino en la Argentina está considerado producto alimentario, está en esa canasta, digamos, y no en la de bebidas con alcohol. Bueno, prometieron estudiar eso y revisarlo. Me parece que, yo esto es una opinión muy personal, pero me parece que hubo una cantidad de títulos que se tiró ese día sin estar terminado de profundizar los análisis. Y entonces con esos títulos se impactó un poco periodísticamente, pero después cuando viene a desmenuzarse uno por uno, usted está aportando, por ejemplo, detalles que uno no lo piensa en el momento, que es quiénes están detrás de esto, más allá de los trabajadores propios de Agua Gaseosa, más allá de que supongo yo el gremio también estará preocupado por este tema, está, como bien dice usted, los otros que le proveen de materia prima para producir la gaseosa. Entonces están los ingenios, están los que producen fruta, es decir, los que producen determinados condimentos necesarios para que la bebida se termine. Y esto tiene que ser contemplado en su conjunto, y me da la impresión que no. Ahora, por otro lado, cuando uno dice se quiere reformar algo, todos los sectores reaccionan porque, claro, le cambian las reglas de juego. Me parece que estamos en un tire y afloje, entonces en ese tire y afloje es importante saber esto que acaba de decir usted, que el 50% se paga de impuestos. La Argentina tiene ese tributo en general, digamos, un trabajador le cuesta al patrón el 50% más por las cargas que tiene, y así cada cosa. Estamos en un momento de saber, digamos, cómo movernos o cómo hacerlo. Vamos a imaginar y a suponer que a ustedes le aumenten ese impuesto interno, y que no sea el 17, que sea el 12, o sea el 15, o sea lo que fuere. ¿Esto sería definitorio para que ustedes tomen medidas con laborales, o le parece que hay un margen elástico donde se puede aceptar algún aumento? Bueno, coincido, ahí son varios puntos los que usted mencionó, coincido con la mayoría de ellos. Primero, retomando lo que usted decía al inicio, es cierto, nosotros todavía, y esto lo remarcamos siempre, nosotros no conocemos el proyecto, porque todavía nadie lo tiene en sus manos, digamos. El proyecto no se giró a la Cámara, con lo cual estamos hablando sobre supuestos y estamos hablando sobre una presentación que hizo el ministro Duhovne, que es lo mismo que vieron ustedes, es lo mismo que tienen los medios. Nosotros, más allá de las reuniones que le comenté que estamos teniendo, no hemos tenido más información que esa, con lo cual la famosa letra chica, que en algunos lados también salió que se había revelado, no es así, porque sí, lo que logramos entender es cuáles son los puntos porcentuales que se estarían incrementando, que en nuestro caso, como le dije al principio, pasarían de entre 4 y 8 a 17. Eso digamos es lo que tenemos. Hay en juego también, como usted decía, hay otros sectores. Hay una cadena dentro de específicamente de nuestro sector que es muy grande, como le decía, mencionamos azúcar, mencionamos toda la producción de frutas, no solo citrícolas, sino también en el caso del Alto Valle, manzana, pera, también durazno, molienda húmeda de maíz, que es un sector que ocupa casi el 80% de la producción de la molienda húmeda de maíz, también más allá, digamos, del azúcar para el tema endulzante. Y después también hay otro sector más petroquímico, si se quiere, que es vidrio, PET, tetrabric, digamos. Es una cadena compleja. Y esta cadena termina, que también esto es donde nosotros hacemos mucho hincapié, termina en el pequeño comerciante, que en definitiva es el que vende la bebida sin alcohol, en nuestro caso, ¿no? Entonces, y este es un punto que también llama la atención a las autoridades. Muchas veces uno piensa en grandes cadenas de súper o hipermercados, pero la realidad es que el 85% de las bebidas sin alcohol se venden en pequeños comercios de barrio, en almacenes, en kioscos, y es un número muy importante. Entonces, también nuestra preocupación y la preocupación, por ejemplo, de la Cámara de los Kiosqueros, que también ya la ha manifestado, es esta, tener en cuenta que el 85% de las bebidas sin alcohol se están vendiendo en pequeños comercios. ¿Cuántas empresas se integran la Cámara Argentina? Y en este momento, toda la que usted se imagina, no vamos a dar nombres, pero la que usted se imagina de las formales, digamos, si quiere, bueno, puedo mencionar, en el caso de Coca-Cola, Pepsi, Danone, Nestlé, entonces tenemos alrededor de 15 socios en este momento, que son todos los que conforman el sector. ¿Cuántos? De la economía formal, 15. 15 empresas. O sea, estamos hablando de 15 empresas importantes que a su vez tienen varias marcas, digamos, ¿no? Exactamente. Ahora, estamos parados frente a esta situación de esta modificación y en función al consumo que se produce en Argentina de gaseosa, comparado a otros países del continente, ¿es alto, es bajo, es mediano? Sí, en realidad es mediano. También había un mito sobre que en Argentina era uno de los países, o era el país en donde mayor había consumo de gaseosas, y en realidad, acá, bueno, yo siempre hago la misma salvedad. bebidas sin alcohol no es gaseosas únicamente. Entonces, gaseosa forma parte, es una de las bebidas sin alcohol. Pero después tenemos, por ejemplo, aguas saborizadas, aguas mineralizadas, aguas minerales, jugos de fruta. Digamos, hay un espectro y un portafolio que es cada vez más grande y más amplio que tienen todas estas empresas que recién mencionamos. Entonces, el consumo le diría que es entre mediano y alto, tomando en cuenta el conjunto de productos que ofrece hoy en día la industria. A nivel mundial, se dijo alguna vez que en la Argentina Coca-Cola vendía más que Pepsi, pero que era casi una excepción, que Pepsi en el mundo vendía más que Coca-Cola. ¿Cuál es la realidad de este tiempo? La realidad es que Coca-Cola es el número uno en este momento. Bueno, yo en este momento igual estoy hablando en función de todas las compañías, ¿no? A nivel mundial, sí, Coca-Cola sigue siendo el número uno en ventas. Ajá, ¿y en Argentina también? Exactamente, sí. Bueno, Carreño, lo saludo y esperemos a ver cómo se resuelve esto. Como usted dijo, estamos hablando por trascendidos o por análisis de título, ¿no? Todavía no tenemos la información y tampoco la tiene el Congreso. Exactamente. Si me permite, para cerrar, que es un tema importante que nosotros también hablamos con las autoridades mucho, hay un tema fundamental que también preocupa mucho a nuestro sector, que es la evasión impositiva que existe. Entiendo que otros sectores también lo tienen. Nosotros hemos hecho estudios, venimos haciendo hace años, y el tema de la evasión en el sector de bebidas sin alcohol alcanza el 30%. Entonces, nuestras charlas con el gobierno pasan por ahí, decirle, bueno, tratemos de poner el foco en la evasión, porque si ya tenemos una presión tributaria muy grande únicamente a las empresas formales dentro de la industria, lo que vamos a hacer es, aumentando la presión tributaria, incentivar la evasión. Es decir, quienes están fuera de la formalidad, por llamarlo de alguna forma, de la industria, no solo van a seguir fuera, sino que se van a ver beneficiados, porque van a tener un incentivo a seguir evadiendo, ¿no? Una consulta que se me acaba de cruzar, porque yo recuerdo que hace muchos años existía una bebida que se llamaba Ricky, que era mate cocido frío, después dejó de funcionar, y usted sabe que en el mundo el té frío se vende mucho. ¿Por qué en la Argentina no las embotelladoras, fabricantes y demás, no se le ha ocurrido hacer el té y el mate cocido, por ejemplo, para que salga como bebida? Sí, bueno, existe, la realidad es que existe. El tema es que existe muy pequeña proporción porque por el gusto y por del tipo de consumidor que nosotros tenemos en Argentina. Porque no hay campaña publicitaria, a lo mejor. Sí, bueno, usted sabe que muchas veces también las campañas de marketing en general tienen que ver con la participación de mercado que tiene ese producto, digamos, cuál es el rinde, digamos, que tiene el producto como para poder invertir en eso. La realidad es que existe, hay un portafolio, hay un nicho ahí que existe, Coca-Cola tiene, hay una otra marca también que en Argentina la maneja Unilever, que es un té frío. Entonces hay un par de opciones que, como le digo, son de nicho. Básicamente eso es por el gusto del consumidor. Sí, claro, pero nosotros podíamos en el mundo invertir la cosa y exportar, por ejemplo, mate cocido, ¿no? Sí, bueno, el tema de exportaciones para nuestro sector se hace, la verdad que es complicado el tema de exportaciones específicamente para nuestro sector, porque usted tiene que pensar que la mayor cantidad que se estaría exportando es agua, básicamente. Digamos, en líquidos es bastante complicado el tema de exportación, por eso usted va a ver que muchas veces la mayoría de la producción es para consumo interno. Ahí básicamente los costos se carecen mucho para básicamente estar moviendo un líquido, ¿no?, de un país a otro. No, pero pasa por ahí el tema. Sí, yo he visto que las latas, sobre todo de té y demás, llegan importadas, ¿no? Sí, en ese caso sí, por eso le digo. Que igual siempre estamos hablando de una participación de mercado muy chiquita, digamos. Son productos de nicho, como lo llamamos nosotros. Bueno, Carreño, le agradezco el tiempo. Bueno, gracias a ustedes por el llamado. Adiós. Buen día, hasta luego. Esteban Agos Carreño, representante de la Cámara Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 26 minutos pasaron de las 8 de la mañana, 20 grados 2. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha. Un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El director del Hospital Posada hizo un comunicado explicando sobre restos óseos que se encontraron en el Hospital Posadas. Aparentemente podrían ser de desaparecidos. Allí en el chalet que está aledaño al hospital funcionó un centro clandestino de detención según las organizaciones de derechos humanos, así que estarán trabajando en las próximas horas para saber si ese hallazgo tiene que ver con desaparecidos. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Está reunido en Pilar y va a estar toda la semana la Conferencia Episcopal Argentina. Ustedes saben que por reglamento se cumplen dos mandatos de 3 años y después no pueden ser reelectos en los cargos. Por lo tanto, va a haber cambios fundamentales en la administración. Y veremos entonces quiénes son los que terminan siendo electos. Estamos recordando que hace 6 años que está frente a esto Arancibia, y que a partir de ahora habrá que ver quiénes son los que pueden tener posibilidades. Arancibia, me refiero, es el responsable de la pastoral social, que es la parte que tiene contacto con los trabajadores. También, ¿no? Es decir, la pastoral social en este momento va a tener un cambio, lo deja Lozano. Arancibia deja la conducción de la Conferencia Episcopal. O sea, Lozano deja la pastoral porque tiene 6 años, Arancibia porque tiene 6 años al frente de la totalidad. Y están sonando algunos nombres: Mario Poli, el arzobispo de Buenos Aires, para reemplazar a Arancibia. También hablan de Oscar Ojeda, que es el responsable de Cáritas. Y por el otro lado, en la pastoral social están impulsando algunos al responsable de la iglesia de Merlo y Moreno, que es Fernando Malet, así, para que se haga cargo de la parte social. Veremos en qué termina. El comunicado de la pastoral social va a informar entonces de las nuevas autoridades. Están reunidos durante toda la semana en Pilar. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. En la provincia de Buenos Aires, 20 personas detenidas por tramitar jubilaciones falsas. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Eran de negociar Mar del Plata, La Plata y Valcárcel y producían estafas cobrando jubilaciones que no correspondían. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos. Corrientes 1622, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A las 6 de la mañana empezamos el programa de esta manera. Se cumplen hoy 100 años de la Revolución Rusa. Y si observamos el mapa, si vemos el mundo, vamos a ver por allí que algunos gobiernos se llaman comunistas, pero que lo que tienen en realidad es una administración de capitalistas. El mejor caso es China, con 20 millones de millonarios para manejar a 1.500 millones de supuestos comunistas que residen en el país más poblado de esa idea y de esa tendencia. Puede aparecer lo de Corea por algún lado, lo que Putin pretende decir que es la Rusia de hoy, pero por supuesto de aquel concepto de la revolución de hace 100 años hay mucha tela para cortar. En 1965, después de que se terminó la llamada Guerra Fría de alguna manera, o cuando en todo caso se estaba ya deshilachando la parte final de esa Guerra Fría, David Rockefeller tuvo la idea de formar el Consejo de las Américas. Y el Consejo de las Américas iba a ser, y de hecho lo es, una entidad para agrupar el concepto liberal del libre comercio. Algo así como esa vieja teoría de América para los americanos, pero no en el concepto de todos los pueblos de América, sino en el concepto de los norteamericanos. Y dijo entonces Rockefeller: construyamos este Consejo de las Américas para proyectar el libre comercio con el mundo. Nosotros somos, decía Rockefeller, una potencia económica

y comenzó a trabajar de presentadora del noticiero Telenoche el 3 de enero del 66, y que ahí eran tres en el arranque: Mónica, Tomás Eloy Martínez y Andrés Percivale. Después, al salir Martínez, se confirmó el dúo con Andrés Percivale, hasta que Andresito se dedicó a la conducción de programas, y en la última etapa de la noche, la dupla periodística se confirmó con César Mazzetti, y la presencia de ambos frente al noticiero fue por muchos años la característica distinguible de Telenoche, hasta que dejaron la televisión en el 2004, y del 78 al 80 condujeron el programa periodístico Ella Mónica Presenta en televisión, y en el 2001 ganó el Martín Fierro por su trayectoria. En abril de 2004 comenzaron en Radio del Plata un programa titulado Mónica y César, nombre con el cual se los identifica como pareja. El 6 de junio de 2003, Mónica y César se casaron en una discreta ceremonia, coronando así un romance de casi 25 años. Tienen una chacra en San Pedro, provincia de Buenos Aires, llamada La Campiña de San Pedro de Mónica y César, que puede ser visitada por el público, y que tiene un restaurante gourmet, donde todo es riquísimo, y sobre todo los postres hechos con las frutas que se cultivan en la finca, que la verdad son para chuparse los dedos. Mónica y César, queridos amigos, a Mónica feliz cumpleaños, y a César un gran abrazo para el gaucho, que es un querido amigo. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. De la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Estela Fabrici, Tesoro, feliz día primero del periodista deportivo y de los canillitas que son tan trabajadores. Pese a que vos, Juan Diego, mi hermano y yo somos periodistas deportivos, somos periodistas integrales. Bueno, mirá, yo gané la medalla de oro en Brasil para el campeonato del 78, porque había hecho la primer nota Maradona y propuesta a la primer nota Canigia. Pero te quería decir algo. Mientras la economía en el país y el mundo, y más habiéndote escuchado ayer, siga así, la pobreza no va a disminuir y la indigencia tampoco. Gracias, señora. Un beso. ¿Quién está? José, estoy llamando de Rencino. Quería, si usted me permite, referirme al oyente anterior, varios oyentes anteriores, sobre todo uno que habla de los zurdos, que hay que matarlos a todos. En la época, esta pregunta para usted, en la época, pero no votaba al Partido Comunista, no en los cuartos, uno no estaba la boleta de... El Partido Comunista sacó 500 votos en una elección nacional. Y bueno, si a Perón le dije, déjenlo, total no saca nadie, ¿por qué le tienen tanto miedo que hablan de los zurdos, matarlos a todos? Yo me identifico, soy un jubilado con la mínima. Ese señor, le podemos preguntar en los días siguientes a qué se dedica de Renzi, porque parece... Bueno, si él quiere que se lo diga. Hasta luego. Sí. ¿Quién está? Y el padre Jerónimo. Hola, padre. Buen día. Bueno, una preguntita, Miguel, porque estoy medio desinformado. Escuché que la jueza Servini de Cubría se apartaba de la causa de la efedrina porque había recibido algunas presiones. No, yo no tengo esa información, por lo menos por ahora. Sé que ella se ha apartado de algunas causas, no de esa, de algunas causas en general. Tiene demasiadas causas en ese juzgado. Sí. Y no tengo información si eso es así, pero bueno... Si de algún lado apareció la noticia, alguien sabrá por qué la difundió, ¿no? Sí, sí. Está reunida la Comisión Episcopal, tiene que elegir nuevas autoridades de la Iglesia. Sí. Ya tienen cumplido el mandato de 6 años la conducción. ¿Cuándo funciona la conferencia episcopal? Digamos, ¿es costumbre ascender a los que vienen de abajo, elegir uno nuevo? ¿Cómo funciona en general el clero en eso? Bueno, hay grupos, como siempre, hay grupos que, como las roscas que se dicen, los grupos, y se van como posicionando, ¿no es cierto? Y bueno, después viene la votación y se elige el representante que representa. ¿La votación, padre, secreta? Sí, sí, sí. Ajá. ¿Y qué importancia tiene ser titular del episcopado o ser titular de la parte social del episcopado? Porque están hablando que Poli podría llegar a quedarse con el lugar, ¿no? Podría ser, porque es el cardenal, el sucesor del cardenal Bergoglio, hoy Papa Francisco, puede ser, pero no se garantiza eso. No es seguro, pero digo que podría ser eso, ¿no? Sí, sí, sí. Representa, bueno, el presidente de la conferencia episcopal ya lo dice la etiqueta, ¿no? Representa todo el cuerpo episcopal argentino. Bueno, y Lozano también tiene que dejar la parte social. Sí. Ahí se habla de un representante de Merlo y Moreno, también hay varios otros candidatos que son de otras provincias. Sí. Todavía no está tan claro quién puede ser elegido. A veces se tiran candidatos y aparecen otros, ¿no? Sí, Maletti, el obispo de Morón. Sí. ¿Quién es Maletti? Maletti es el obispo acá, yo vivo cerca, es el obispo de Moreno, Merlo Moreno, que fue antes obispo de Bariloche. ¿Pero está vinculado, digamos, a los movimientos sociales, tiene contacto con la gente de abajo, no? Sí, porque fue antes párroco de San Cayetano. Ajá. O sea que conoce un poco... Conoce la tela. La problemática. Exactamente. Ajá. Bueno, padre, gracias por la información. Yo usted quería información mía, yo le pedí a usted. Bueno, Miguel, un abrazo, pero arriba de él, que andamos muy mal. Hasta siempre, adiós. Hasta luego. ¿Quién está? Sí, buenos días, señor de Rensis. Mire, yo le llamaba... ¿Quién es usted? Ah, perdón. Soy Elba de Hurlingham. Sí. Le llamaba para a ver si me puede confirmar lo que pienso, que este asunto del libre comercio no es lo mismo que el ALCA. No, el ALCA es simplemente un paso público de lo que se hace a espaldas de la gente. Exacto. El libre comercio y el ALCA efectivamente le permiten a Estados Unidos ingresar con sus productos en los países que lo han firmado. Entre ellos Chile. Y nosotros, como firmamos el otro día un convenio con Chile que va a permitirnos tener libre comercio entre Argentina y Chile, que hasta ahí estaría bien, eso involucra también a los países que Chile tiene convenio. Como Chile pertenece al ALCA, sí, es muy probable que nos llenen de productos chinos o de cualquier otro lugar del mundo y entre por Chile. Eso es lo que me refiero, que en aquella oportunidad nosotros estuvimos en contra cuando querían imponer aquí el ALCA, no recuerdo bien en qué año fue. Lo quisieron imponer siempre, desde la época de la dictadura hasta la fecha siempre. Claro, eso era imponernos algo que no queríamos, y ahora nos vamos a ofrecer gratuitamente. Así es. No entiendo más al individuo argentino, créame, porque nosotros de paso, sabiendo y habiendo tenido ese conocimiento del ALCA, nos quedamos de brazos cruzados esperando a ver qué pasa. Usted por la duda, cuando le preguntan dónde viva, no diga más que de Hurlingham, diga que de Harlingham. No, mi querido, no, yo soy criolla hasta los tuétanos. Un beso, chao. Adiós, querida. Es la hora 9, nos tenemos que ir. Lo último, Diego. Lo último, hoy cumpliría años el gran poeta y escritor argentino Estanislao del Campo, y también es el aniversario de una grande de la literatura, Juana Gorriti, una salteña que fue una de las primeras mujeres en escribir novela y poesía en la época de la colonia. La última información deportiva, Enrique. Bueno, Ariel Holland es el técnico de Independiente, termina su contrato a fin de año. El Santos Laguna de México ha posado sus ojos en él, así que la dirigencia del club de Avellaneda se va a tener que apurar si lo quiere retener para el año próximo. Hablando de Independiente, Pablo Moyano dijo, nos van a tener que cortar la mano si quieren aprobar la reforma que está proponiendo el gobierno. Hasta mañana a las 6. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. la mejor.